El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. De la mañana, 2 minutos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, primera edición de este año 2009. Estrenando apertura, estrenando cortina, estrenando servicio informativo, estrenando muchas cosas, gracias al trabajo de todos los compañeros que hacemos día a día FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz, haciéndote compañía a través del 107.3 FM Tincunaco. En la presión técnica puesta en el aire se encuentra la señorita Fernanda Sánchez. Hoy ya empezamos primer día de Encuentro con las Noticias, primer día ya con muchas actividades. Hoy está dando inicios de actividades el Centro Comunitario Belén, ya están llegando las familias. En este momento está comenzando, si empieza horario, ¿no? Porque a veces se retrasa un poquito, el acto de inicio de actividades del Centro Comunitario Belén. No quiere decir que antes de este lunes no haya habido actividades, sino que hubo actividades más bien vinculadas a la colonia, estuvieron los chicos en la pileta, haciendo actividades de esas características, y ahora empieza ya el año lectivo, muchos ya empezaron las clases la semana pasada, algunos empiezan las clases hoy, y en el centro comunitario hoy empieza también el año formalmente, digamos, independientemente de que durante este verano se haya hecho la colonia. Nosotros estamos comenzando Encuentro con las Noticias en este 2009, 8 años al aire, que no es poco, a través de la 107.3, de lunes a viernes. En alguna época fue de 10 a 13, hace ya algunos años, de 9 a 11, el noticiero de los barrios para acercarte y compartir sobre todo la información. Felipe, Christoph, Eduardo, Nini, Cristina, Gustavo. Además, pasemos a compartir partes. Sí, estamos tomando acá, está el señor Alejandro Leguizamón, a quien voy a saludar en este momento. ¿Cómo estás, Ale? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, ahí está Fernanda Sánchez, el otro lado allá, sí, no sé si tiene el tecito típico de todas las mañanas al lado, a ver, sí. No, tiene un vaso de agua. Tiene un vaso de agua, sí. Un vaso de agua, ya cuando empieza a llegar el invierno va a tener un tecito, un cafecito, qué sé yo. ¿Cómo estás? ¿Sale bien, me decías? Bien, bien, bien, sí. ¿Nervioso? Empezando el año, nervioso, estrenando... Estrenando rol, estrenando cargo, claro. Contanos qué vas a hacer este año en el noticiero de los barrios. Y este año le cuento a toda la gente que nos está escuchando que este año voy a estar en la calle, voy a estar recorriendo centros comunitarios, voy a estar recorriendo... Pensé que te habían echado, me dijiste en la calle. Y más o menos, más o menos, me echaron de la cabina. Ah, sí. De aire, exactamente. Bueno, pero una responsabilidad, ¿no? Tener que hacer los ojos de la radio ahí. Exactamente, en la calle, haciendo móviles, haciendo entrevistas. Estuve haciendo un par de cosas en el arcade, estuve con Marcela Campagnoli, que bueno, que ya lo estuvieron escuchando en el resumen de noticias. Uh-huh. Pero bueno, así que en un ratito también voy a salir y voy a traerle un poco más de información. Bueno, contamos también que este año el señor Valmiro, o Diego, como uh-huh. le gusta decirlo a algunos, Mainetti, va a estar compartiendo las noticias con nosotros algunos días, compartiendo información que tiene que ver con Latinoamérica. Él hace su programa todos los lunes, de 13 a 14, sale Latinoamérica Vive, ahí hace una especie de repaso de lo que va pasando en la actualidad de Latinoamérica. Va a compartir parte de esa información con nosotros. ¿Sí? Algunos días en la semana va a estar compartiendo el Encuentro con las Noticias. No le vamos a pedir mucho, porque si no le vamos a... Uh-huh. A exigir mucho, pero por lo menos que nos vaya contando la historia de alguna de estas organizaciones sociales, movimientos de resistencia que hay en Latinoamérica. Así que Palmiro también va a ser parte de este año del equipo de Encuentro con las Noticias. Ya dijimos que está Fernanda Sánchez en la puesta en el aire, como siempre va a estar también compartiendo los mensajes que nos lleguen al 15 66 90 50 02. La señorita Silvina Vivas, que hoy se encuentra rindiendo una materia más de su estudio secundario, ya pasó de año, que es una buena noticia. La es bueno pasada, eso es muy bueno, es bueno. Así que ya pasó de año, pero hoy tenía un examen pendiente. Uh-huh. cuando se saque de encima este examen pendiente, va a estar compartiendo en la mañana con nosotros, también compartiendo sobre todo algo muy importante que son los avisos comunitarios. Va a estar acercándonos, ella es la que está siempre detrás de las campañas. Por ejemplo, ahora en estos días estaremos llevando nuevamente estas tapitas que solidariamente han acercado a muchos vecinos hasta la radio para colaborar con el Hospital Garrahan, particularmente con una vecina de aquí de barrio Las Casitas, en José C. Paz. Así que ella va a estar compartiendo con nosotros también todo lo que tiene que ver con esa información. Así que se saca de encima el examen y vuelve. Mi nombre es Daniel Zambrana, vamos a estar haciéndote compañía en la producción de este noticiero. Del servicio informativo también están, hay que nombrarlos, el señor Leonardo Ruiz Díaz, que te decía hace un rato, en este momento está haciendo ahí la parte del sonido en el acto de inicio del centro comunitario. Si no, estaría charlando con nosotros. Sí, si no, estaría acá con... Va a estar en Deportes también, ¿no? Lunes y viernes, como lunes y viernes, como siempre. Lunes y viernes, el lunes contando lo que pasó el fin de semana, el viernes en la víspera de lo que va a pasar con el deporte, va a estar también compartiendo las noticias con nosotros. ¿Qué más le vamos a contar? Que en este 2009 vamos a continuar con el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos acerca día a día, de lunes a viernes, dos ediciones de la información nacional, ¿sí? Lo que va pasando a nivel nacional, con móviles en vivo desde distintas provincias, de distintas radios comunitarias que asumen esto de armar una red, ¿sí? Una red de corresponsales populares, que nuclea Farco, te decía, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que este año también nosotros estrenamos corresponsalías nosotros. El año pasado solo poníamos al aire las corresponsalías que hacían otros colegas de radios comunitarias de distintas provincias. Este año nos sumamos a las corresponsalías, a la producción del informativo de Farco. Ya estuvimos saliendo hace una semana más o menos con información vinculada al reclamo del Hospital La Arcade. Estuvo haciendo el móvil para Farco Leonardo Ruiz Díaz. El próximo móvil lo vamos a hacer el 24 de marzo para Farco. Exactamente, el 24 de marzo. Contando un poco también las vísperas de cómo se vive en la región la marcha a Campo de Mayo, que se viene haciendo impulsando desde hace 3 años por el movimiento de distintos organismos de derechos humanos, ahora Campo de Mayo. Y seguramente también iremos a Plaza de Mayo, donde también siempre conmemoran, hacen un acto, bueno, en pedido de justicia. Que bueno, que todavía hay gente que tiene memoria acá en Argentina, así que seguramente también vamos a estar cubriendo ese evento como se viene haciendo hace ya muchos años. Muchas novedades para este año en Encuentro con las Noticias. Vamos a sumar un informativo similar al de Farco, pero producido por ALER, que es ALER, es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y ALER produce todos los días, también de lunes a viernes, un informativo con corresponsales también de radios comunitarias, pero en este caso de Latinoamérica. Así que similar al informativo de Farco, vamos a estar compartiendo el informativo de ALER con información latinoamericana también de lunes a viernes en la mañana de Encuentro con las Noticias. Y lo más importante, ¿no?, que hasta ahora no lo hemos mencionado, vamos a estar compartiendo todos los días la información regional, información que muchas veces no abunda o que en lugar de información se parece cada vez más a propaganda, ¿no? ¿Te pasa que lees a veces algunos periódicos que les tenía cierto cariño, afecto, porque decía, bueno, por lo menos es un lugar donde los vecinos encuentran información de lo que va pasando en el distinto municipio, y cada vez más se va apareciendo una propaganda, un folleto de publicidad, que es un lugar donde encontrar noticias? Y yo lo veo más parecido a la revista Vivas, por ejemplo, a un conocido periódico regional. Le veo más parecido a la revista Vivas que a otra cosa. Sí, no es extraño, pero vamos a intentar nosotros recorrer, revisar qué pasa a nivel regional, qué publican también los medios, otros medios, otros periódicos de la región, además de las corresponsalías y de los móviles y las organizaciones que nos van a ir acercando día a día la información. Vamos a compartir, sí, de lunes a viernes de 9 a 11 la información regional. Queremos agradecer a toda la gente que estuvo, sí, prendida al dial. Hicimos algunos cambios durante el verano en nuestra musicalización, fuimos sumando algunos segmentos, como por ejemplo aprovechar y difundir distintos artistas zonales. Uno de los primeros fue Fedorio Cowal, ¿no? Pero vendrán muchos más. a este segmento. Tenemos pendiente difundir lo que van haciendo las distintas bandas, los distintos grupos de teatro. Está el trabajo que viene haciendo hace años La Única Ruta, el grupo del Barro, Macarena. Bueno, contaba hace un rato, estamos difundiendo a través de unos micros de cultura lo que hace el escritor Fedro Cowell, nacido en el Chaco y criado en José C. Paz, ¿sí? Paseño por opción. Uh-huh. Y así hay mucha gente que hace cosas por la cultura. Vamos a también sumarlo eso durante la programación del noticiero. Agradecemos a toda la gente, decía, que estuvo durante el verano haciéndonos compañía, la gente de la cerealera, me salió, Nahuel, ahí en Croacia y Ottawa. No, Ottawa, sí, Croacia y Ottawa, ahí en está la cerealera Nahuel, que mientras trabajan tienen ahí prendida siempre sintonizada la 107.3. Agradecer también a los distintos ramales de colectivos que a veces van escuchando la radio, si sintonizan uh-huh. las noticias con nosotros, le agradecemos un montón. A los oyentes, a Nora, a Fede, a varios oyentes de Tortuguita que nos pidieron y compartieron la música con nosotros durante el verano. A los vecinos de Soliverde. A los vecinos de Soliverde también, que siempre tienen encendida ahí la radio. Siempre tienen encendida la radio, sí. 107.3. A la gente que compartió con nosotros parte de la música que le gusta escuchar, de Ismael Serrano, Silvio Rodríguez, Manu Chao, que nos fueron pidiendo temas que fuimos compartiendo durante el verano. Decirles también que muy pronto se vuelven al aire varios de los programas que muchos están preguntando y están esperando, como Con el Rock en la Sangre, Susurro de Dios, también el programa Latidos del Corazón, varios programas que uh-huh. Arrancan en breves, ¿sí? Creemos que en una semana o dos estarán nuevamente compartiendo con nosotros el aire de la 107.3. Bueno, te contamos el tiempo pronosticado para esta jornada. Sí, hay una mínima para la región de 15 grados, una máxima de 27, neblinas y bancos, lo que resta de la mañana en zona suburbana, cielo despejado y ligeramente nublado, vientos leves del sector este. Por la tarde o noche, nubosidad variable, vientos leves del sector este, según el Servicio Meteorológico Nacional para esta zona de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar compartiendo qué estuvo pasando durante el verano, pero antes de aburrirlos y de seguir hablando un rato largo más, vamos a compartir la música. Vamos a escuchar un tema que nos estuvieron pidiendo mucho en el verano. La voy a sorprender a Fer, vamos a cambiar la música, tenemos preparada. Vamos a escuchar Ana de Ismael Serrano, un tema que nos pedían algunos vecinos de Tortuguita. Y en un rato vamos a compartir lo que estuvo pasando mientras estuvimos de vacaciones en Encuentro con las Noticias. ¿Qué pasó en enero, en febrero a nivel regional? Algunas malas noticias nos fueron dando en el verano, ¿no? Sí, sí. El aumento del boleto. Aumento del boleto. En el verano eligieron para hacer aumento de todo. La luz aumentó. ¿Qué aumentaron? ¿Aumentaron el boleto? ¿Aumentaron la luz? La luz. ¿El gas? El gas. ¿Y en los peajes? En y los impuestos. Autopistas. ¿Y los impuestos municipales? Los impuestos inmobiliarios. Municipales, exactamente. En José C. Paz pasó de bimestral a mensual. A mensual. Eso nos contaba Mario Filipa. Mario Filipa el año pasado. La coalición cívica. Exactamente. También durante el verano dialogamos con Marcela Campagnoli de la coalición cívica, pero en el partido de Pilar. En un rato también vamos a compartir parte de este diálogo. Ale, ¿te vas a dónde ahora? Ahora me voy a la escuela de oficio, que queda acá nomás muy cerca. Uh-huh. Así que bueno, te voy a estar ahí trayendo la información, les voy a contar a todos. Qué está haciendo la escuela de oficio en este momento, los cursos que se encuentran abiertos, la fecha de inscripción, el horario, bueno, para que quiera hacer una carrera o un oficio, que quiera hacer un oficio, que vaya a la escuela a anotarse. Bueno, te llamamos un ratito a ver si tenemos algún responsable, referente, alguna autoridad para que dialogue un ratito con nosotros. Sí, sí, sí. Listo. 14 minutos pasan de las 9, escuchamos a Ana de Ismael Serrano y venimos con un resumen de lo que pasó durante el verano. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. La vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. sana. ¿Qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ana, volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad. Lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira y no te conozca mañana. Ana, cuando te escondo un abrazo, recuerda entonces el año en que forjamos la paz. Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con mis canciones, con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar? Ana, ¿qué hago yo con las montañas de papeles que he firmado jurando morir o amar? Jurando morir o amar. Ana. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. No a la baja de la imputabilidad, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Diecinueve minutos pasan de las 9 de la mañana, continuamos el Encuentro con las Noticias. 15 66 90 50 02 es el número de la radio, 15 66 90 50 02. Nos metemos en un resumen de lo que estuvo pasando durante este verano del 2009. Algunos reclamos, arrancamos en el mes de enero, continuaron los reclamos de los vecinos que piden que se drene, que se drague, que se mejore la situación del arroyo de Ragueira. Reclaman que y denunciaron delitos ambientales ante un organismo provincial. Además, durante enero hubo varios cortes de ruta por la suba de la luz en el distrito de Pilar. Vecinos, sobre todo de la zona de Delviso, se movilizaron, pero rápidamente recogieron la adhesión de otros municipios. Incluso en José C. Paz hubo una movilización hasta la sede de Edenor pidiendo una tarifa social de la luz y una marcha atrás en los incrementos de las tarifas de la electricidad. Scioli llevó a José C. Paz también, junto a la ministra de Producción, Alejandra Arlía, que estuvieron visitando el municipio, dialogando con el intendente José Paz. También Néstor Kirchner hizo su lanzamiento, ¿sí?, como candidato para la campaña que comienza durante este año. El presidente del Partido Justicialista de José Paz, Mario Ishii, convocó a los secretarios de dirigentes del cuerpo a fin de comunicar el lanzamiento de la campaña de el jefe del Movimiento Nacional Justicialista, el ex presidente Néstor Kirchner. El lanzamiento fue en José C. Paz. Tienen como un lugar donde generalmente realizan varios de los actos. Cristina Kirchner estuvo en Malvinas Argentinas también durante este verano. Los vecinos de la Asamblea Tortuguita marcharon para pedir justicia para Daniel Vallejos, un obrero de la construcción que falleció porque la empresa Tiglis no cumplía con las normas de seguridad. Arrancó la construcción de una obra postergada en Villarrosa, una obra que une la Ruta 25 con la Panamericana en el partido de Pilar, en Villarrosa. También se anunció el inicio de actividades del Hospital Pediátrico Federico Falcón de la localidad de Elviso. Zúcaro cortó la cinta en un paquete de obras de asfalto, así como en José Paz aparecieron pintadas de tanta cantidad, 380 creo que son las cuadras de asfalto que anunciaron el año pasado Cristina Fernández, ahora apareció pintado. En Pilar se hizo lo mismo. Elisa Carrió arrancó una recorrida por varios partidos del conurbano, pasó por San Miguel. Delviso cumplió 100 años durante este verano en el partido de Pilar. Y una de las noticias que contábamos recién con Ale, los colectivos comunales y también los colectivos intercomunales aumentaron el boleto un 20%. ¿Sí? Todo eso pasó, aunque parezca que haya pasado hace un montón, durante este verano. También durante este verano, algunas de las cosas que fueron pasando tienen que ver con el pedido de los vecinos de la Ruta 26, donde hace un año atrás falleció un chico, caminaba por las orillas de esa ruta, y en ese momento en Pilar prometieron que iba a haber soluciones, ¿sí?, no solo pavimentación, sino también que se iba a hacer una senda a los márgenes. Bueno, los vecinos volvieron a reclamar porque la obra nunca comenzó. También vecinos de distintos distritos se sumaron a los reclamos que te decíamos de Delviso por los aumentos en la facturación de la luz. Incluso vecinos de Malvinas Argentinas se sumaron a estos reclamos. El Consejo Deliberante de Pilar aprobó el aumento del boleto de transporte público, también pasó durante este verano. El incremento fue aprobado por la mayoría de los concejales presentes. Néstor Kirchner, te decíamos hace un rato, estuvo en José C. Paz haciendo el lanzamiento de su campaña durante este 2009. Vecinos de José Paz marcharon contra los aumentos en la energía eléctrica también. Esto fue a la sede de Edenor y pasaron por el Consejo Deliberante con este reclamo. ¿Qué más pasó durante este verano? Llamaron a licitación pública en San Miguel para obras de infraestructura, ¿sí?, pavimentación y desagües pluviales. Estuvo también la ministra de Planificación de la provincia de Buenos Aires visitando San Miguel por esta información. Colocaron un puente en el tren Urquiza, en José C. Paz. Esto tiene que ver con el túnel, que avanza lento, muy lento, pero avanza y genera complicaciones para todos los vecinos. ¿Qué más? Llegaron las becas del Bicentenario para algunos estudios universitarios en la Universidad de Malvinas Argentinas. Los alumnos podrán contar con las becas del Bicentenario, también se anunció durante este verano. Vecinos de Malvinas Argentinas se sumaron a las protestas contra el tarifazo de la luz. Abrieron en Pilar una oficina para atender los reclamos de los vecinos justamente por el servicio eléctrico. El defensor del pueblo de Pilar recogió durante este verano más de 300 reclamos vinculados a los aumentos en la energía eléctrica. ¿Qué más pasó durante el verano? ¿Sí? Muchas cosas pasaron durante este verano. Continuaron las marchas, ¿sí?, y hubo reuniones con autoridades de Edenor en el partido de Pilar, justamente para dar marcha atrás con los incrementos en la luz eléctrica. Y te decíamos, Cristina Fernández estuvo en el partido de Malvinas Argentinas, la presidenta, para inaugurar un robot que va a estar trabajando en el hospital de trauma que está ubicado en el partido de Los Polvorines. Algunas de las cosas que pasaron durante este verano. Mientras algunos estaban de vacaciones, pasó todo esto. En un ratito vamos a estar compartiendo parte de la entrevista que le realizó Alejandro Leguizamón a la concejal de la coalición cívica en el partido de Pilar, Marcela Campañola. Habló sobre muchos de los temas más candentes de ese distrito. Por ejemplo, el anuncio durante este verano, que no lo mencionábamos recién, del secretario de Salud de Pilar, de que van a tener prioridad las mujeres del partido de Pilar en la atención del hospital Meisner de Presidente Derqui. Lo que denuncian es que vecinos de Moreno y de José C. Paz, que llegan a atenderse en el Meisner, en el hospital materno-infantil de Presidente Derqui, que pertenece al partido de Pilar, dicen que está colapsado por vecinas de otros distritos. Entonces van a tener prioridad en la atención en ese centro asistencial, en ese centro de salud, las mujeres parturientas que sean oriundas del partido de Pilar. Habló sobre eso con Marcela Campagnoli y Ale, ¿sí?, durante la semana pasada. Habló sobre el complejo Dauton, también habló sobre los vecinos de barrio Carabás en el partido de Pilar, que se quedaron sin agua ellos y vecinos de dos barrios más, porque en un country, en un barrio cerrado, definieron y decidieron hacer 7 lagos artificiales que quedaron muy bonitos, pero que privaron del agua a 3 barrios. Sobre todo eso estuvo hablando Ale con Marcela Campagnoli, te decía que es concejal por la coalición cívica. En un rato vamos a compartir parte de esta entrevista. 26 minutos pasan de las 9, hacemos una pausa y venimos con más. Nos metemos con las noticias que tienen que ver con la actualidad, repasamos lo que pasó en el verano, ahora nos metemos en unos minutos nada más en lo que está pasando ahora. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Escucha de lunes a viernes, de 7 a 18 horas, a pura música, tropical. Tú me dejaste caer. No te olvides, de 17 a 18 horas, a pura música tropical. Por la 107.3, la radio que solamente piensa en vos. La radio que solamente piensa en vos. Oye, ¿invitarías a una persona con SIDA a comer a tu casa? Sí, claro, por supuesto. Pero, ¿y mi familia? La discriminación es excluir a nuestros familiares y amigos. Abramos nuestro corazón a las personas que viven con VIH y SIDA. Amar es incluir. Sin culpas y sin peros. Incluir es fácil. Campaña Esperanza de Vida. Conferencia del Episcopado Mexicano. No te pierdas, de ahora en más, todos los sábados, 16 a 18, Rumba Mix. Música. Ay, si tú me das libertad, a tu lado estaría amor. Guitarra de Lolo. Charlas y debates en todo lugar y a toda hora. Ya sabes, todos los sábados, 16 a 18, por el 107.3, Boomerang Mix, debatiendo realidades. Sigue igual, sigue igual. Nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Comunicate al 15 66 90 50 02. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. 30 minutos pasan de las 9 de la mañana, continuamos con más información en Encuentro con las Noticias, primera edición de Encuentro con las Noticias de este 2009. Te comentábamos recién que durante el verano el expresidente Néstor Kirchner, el presidente del Partido Justicialista, hizo el lanzamiento de su campaña en José C. Paz. Bueno, hablábamos que es un lugar recurrente tanto para los actos de Néstor Kirchner, expresidente y hoy presidente del Partido Justicialista, como para la presidenta Cristina Fernández, que hizo varios actos en José C. Paz. Es un lugar donde habitualmente de alguna manera se garantiza cierta cantidad de personas, cierta presencia en número. En algún momento se habló de 40.000, 50.000 personas. Durante este fin de semana, según nos informó Patricia Lazaret, integrante del Foro Social de José C. Paz, y también según publicó, por ejemplo, el diario La Unión de Catamarca, se vio en Catamarca a vecino de José C. Paz, ¿sí? Patricia Lazaret tiene un correo electrónico que nos envió a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Habló de 200 personas que viajaban en micro hacia Catamarca para apoyar al candidato kirchnerista en la elección del domingo pasado, que finalmente perdió frente al Frente Cívico, valga la redundancia. Y se vio una camioneta, que incluso de eso habla el periódico La Unión, launiondigital.com.ar, es el medio que estamos consultando en este momento. Habla sobre una camioneta 4x4 de Solorzano, ¿sí?, radicada en José C. Paz, ¿sí?, que estuvo en Catamarca, de alguna manera apoyando al candidato del kirchnerismo en esa provincia. Del tango, ya sola, Troilo, cura, mal profesor, Zappa, Kruger, Dorfmeister, Pugliese. Como si en José C. Paz no hubiesen problemas, se vieron a funcionarios de José C. Paz en Catamarca, dice Patricia Lazaret, integrante del Foro Social de José C. Paz, en un correo electrónico que nos envió y que agradecemos. Desconocíamos justamente la presencia de esta camioneta y nos metimos en el medio, en este medio zonal, te decía, launiondigital.com.ar, es el periódico de Catamarca, que hoy habla, sí, en esta mañana, habla sobre el triunfo del candidato opositor, ¿sí?, orgulloso por el amplio triunfo del Frente Cívico. Brizuela del Moral agradeció al pueblo de Catamarca el voto de confianza a su gestión. Es parte de lo que dice durante esta mañana el periódico catamarquino, que también da cuentas en su edición del día sábado sobre la presencia de camioneta 4x4 de Solorzano en esa provincia y de vecinos de José C. Paz que fueron a apoyar al candidato kirchnerista de esta elección en Catamarca. Le contábamos que durante este verano, la semana pasada, para ser más preciso, Alejandro Leguizamón estuvo dialogando con Marcela Campagnolo. Era una materia pendiente que teníamos porque la mayoría de las informaciones que tenían que ver con pedidos de informe, con reclamos y con denuncias de la oposición en Partido de Pilar, en el Partido de Pilar, con lo que tiene que ver con incluso obra pública, con varios de los temas que fueron el año pasado muy ríspidos, como el complejo Downtown, que es un complejo que se quería hacer una zona residencial, los vecinos se opusieron, la infraestructura aparentemente no daba para eso, se comenzó la obra sin el estudio de impacto ambiental. Cada vez que nos encontramos con algún pedido de informe, con alguna información de estas características, la tenía como protagonista Marcela Campagnoli. Era una materia pendiente poder sentarnos a dialogar con ella. Alejandro lo hizo, habló sobre los pedidos de informe que se estuvieron haciendo en el 2008 y esto le contestaba hace solo algunos días. El año pasado habíamos seguido una serie de informes, bueno, se nombró al Downtown, por ejemplo, se nombró a otro barrio de La Lonja. Bueno, después hubo también una serie de informes con lo que tiene que ver con el arroyo Pinazo. ¿Qué estuvo pasando con eso? Bueno, todo esto arranca más o menos en enero del año pasado, cuando yo hago un pedido de informes a raíz de un mega emprendimiento que se estaba instalando en una zona de quintas. No solamente porque estaba en una zona de quintas, sino que estaba en una zona muy congestionada vehicularmente, que es el kilómetro 50, que es un puente que ya desde hace 10 años se prometió, Autopistas del Sol prometió que iba a ser otro puente de retorno, porque era un puente muy congestionado, porque de un lado están los cines, de otro lado está Jumbo, del otro lado hay un shopping, y además es el único camino que lleva a Derqui y que lleva a Villa Rosa, a la ruta 25, donde además hay en este camino dos barrios cerrados. Es decir, que es una zona de mucha congestión vehicular. A eso se le suma que hay un arroyo, el arroyo Burgueño, que este mega emprendimiento no estaba respetando los 50 metros a cada margen que debe dejarse libre para que la zona sea permeable, cualquier emprendimiento que se haga. De hecho, hay muchos barrios cerrados que viven en la zona a la vera de estos arroyos y que han tenido que dejar márgenes de 50 metros sin lotear, justamente pues, porque hay que respetar las márgenes de los arroyos. Es una ley de aguas, el código de aguas lo indica. Entonces, bueno, a raíz de eso yo empecé a hacer unos pedidos de informes, que eso derivó en que el entonces jefe de gabinete, Osvaldo Pugliese, me ninguneara y dijera que yo no era nuevita, que no sabía, que si yo quería, me daba clases de cómo ser concejal. A lo cual, dado un pasado medio turbio o rumores que corrían sobre la honestidad de esta persona, yo le dije que bueno, que tal vez yo tomaba clases con él, que me iba a encantar aprender, pero tal vez yo no quería aprender de todo lo que él me quisiera enseñar. Entonces, bueno, esto derivó en una serie de idas y venidas con el Ejecutivo, que terminó finalmente en la caída del jefe de gabinete, la caída de la secretaria de Obras Públicas, la caída de la secretaria de Medio Ambiente y la caída de la directora de Planeamiento Urbano y la directora de Legales. Todo esto fue una sucesión de hechos de irregularidades que yo denuncié en base a megas emprendimientos radicados en la zona. Había en esa época una ordenanza clandestina, y te digo clandestina porque nadie la conocía, ni siquiera muchos concejales, que había sido firmada en el 2003, ni bien había asumido el actual intendente. Esa ordenanza, la 290 del 03, delegaba en el Poder Ejecutivo todas las facultades propias del Consejo Deliberante en el tema zonificación. En esa ordenanza se habían basado para dictar los decretos que autorizaban estos mega emprendimientos, que fue el Nantán, fue Aires Vila, y fueron toda otra serie de pilará, de mega emprendimientos que se erradicaron en la zona, con dudosa legalidad y sin tener conocimiento provincia de muchos de estos emprendimientos. Entonces, bueno, esto terminó, como te decía, con la caída de varios funcionarios, porque las denuncias eran irrefutables, eran ciertas, es decir, no era que yo era una máquina de denunciar, sino que muchos empleados municipales empezaron a acercarme información, y bueno, yo hacía pedido de informes, nunca se me contestó ningún pedido de informe, pero el tema se instalaba en los medios, y eso provocaba que la ira de ciertos funcionarios que salían a contestarme, y bueno, y se embarraba cada vez más la cancha, y bueno, y lo cierto era que la verdad estaba en esos pedidos de informe que no habían contestado. Entonces, bueno, el Antón Pilar en principio entendió, se presentó un recurso de amparo ambiental que entendió un juez de San Isidro. Yo no estaba contenta con que hicieran un recurso de amparo ambiental los vecinos, es decir, tenían que ser damnificados directos los que hicieran esto, porque los jueces no todos manejan el derecho ambiental. Pasó al juez Fallonato Márquez, que se declaró incompetente, no entendía que él debía entender esta causa. Este año, ahora en febrero, han presentado la misma Fundación en Defensa del Medio Ambiente, ha presentado un recurso atacando el acto administrativo, y ese sí fue a un juez específico, todo es en San Isidro. Así que estamos a la, ya sé que el juez ha ordenado, ha pedido a la Municipalidad de Pilar que envíe todos los decretos cuestionados para hacer el análisis de los mismos. Así que estamos en vías de tener novedades sobre el tema. Yo tengo esperanzas porque el año pasado me vinieron a ver unos vecinos del barrio La Lonja, un barrio residencial también, zona de Quintas, que se les estaba construyendo una serie de viviendas multifamiliares que cambiaban la densidad por lo poblacional de la zona. Es una zona que no tiene cloacas ni agua corriente, por lo tanto no puede tener más de 40 habitantes por hectárea, y al hacer una vivienda multifamiliar esto se llevaba a 150 por hectárea, siendo una zona que, no, como te decía, no tiene ni cloacas ni agua. Entonces yo les aconsejé, para mí lo que hay que hacer es un recurso administrativo y que intervenga la justicia en contencioso administrativo. Así lo hicieron y en diciembre fue frenada la obra. El juez les hizo lugar a la medida cautelar y la obra se frenó. Así que yo tengo esperanzas que esto del downtown camine. Como te decía, hubo muchos hechos irregulares que provocaron la caída de estos funcionarios. Entre ellos, yo destapé la olla de una calle, la calle Nazarre, que era una calle de 5 cuadras de largo, que se dividió en 8 tramos. Para no llamar una licitación pública. El asfalto de esta calle, que costaba 1.500.000 pesos, para no llamar una licitación pública, se dividió en 8 tramos. Es decir, hubo tramos de la obra que se licitaron por 250.000 pesos, que eran de menos de una cuadra. Una cosa totalmente absurda, ¿no? Que además lo hizo la empresa que lo hacía era del marido de una funcionaria en ese momento, que era la directora de escuelas municipales. Entonces, bueno, como te decía, fueron una serie de irregularidades que de no terminaron en la caída de todos estos funcionarios. ¿En estos momentos la obra del complejo Downtown está paralizada? No, en este momento no está paralizada. Está un poco frenada, pero más que nada lo creo que debe ser por el tema de la recesión que hay, que no deben estar vendiendo las oficinas, pero están bien hechos sus cimientos, es decir, están bien sólidos sus cimientos, y si ya se ven las columnas, como que van a seguir para arriba. Lo grave de esto es que las cocheras, hicieron dos subsuelos de cocheras, están a la vera del arroyo, es decir, vos ves el arroyo y no deben pasar ni 5 metros del caudal del arroyo, que están las cocheras dos subsuelos para abajo, lo cual es malo para las cocheras y es pésimo para el arroyo y para los vecinos, que seguramente han tenido mucha suerte. El año pasado ha habido mucha sequía, pero seguramente con una gran tormenta se van a ver perjudicados siempre los sectores más vulnerables, que son los que viven aguas arriba, en la zona de Derqui y de Toro. Escuchábamos a Marcela Campagnoli, que es concejal por la coalición cívica en el partido de Pilar, nos contaba parte de los pedidos de informe que estuvo haciendo durante el 2008, en que terminaron algunos de ellos. Uno de los más, te contábamos recién, uno de los que más y ruido hizo fue el del complejo Downtown. Y sobre el verano, uno de los temas que más preocuparon a los vecinos, sobre todo a los que estaban damnificados, fue la falta de agua por esta construcción de este mega complejo. En un rato vamos a escuchar una segunda parte a esta entrevista que le recibió, una larga charla que tuvieron de aproximadamente media hora, en la que fueron abordando distintos temas. Te contábamos otro de los temas que nos preocupaban y sobre los que la queríamos consultar, tenía que ver con estos 7 lagos artificiales de un barrio cerrado que dejaron a 3 barrios lindantes sin agua durante el verano. ...42 minutos pasan en este momento de las 9 de la mañana... ...estamos en la primera edición de Encuentro con las Noticias... ...en este lunes 9 de marzo del 2009... ...una temperatura en este momento de 18 grados 5 décimas... ...una humedad del 91%... ...hacemos una breve pausa y vamos a ver por dónde anda... ...el señor Alejandro Leguizamón. Música. Una noche y un disparo... ...y una guerra se acercaba hacia mí... Compañía Información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? 2 años con su ausencia. 2 veces desaparecido. ¿Y Julio López? 2 años de impunidad y encubrimiento. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Monsanto Corporation y Glifosato Roundup presentan la película de la que todos hablan. Soja, un drama único, una tragedia que usted no podrá olvidar. El mundo entero bajo la amenaza de un poder absoluto. Soja. Una historia sórdida, donde casi nada es lo que parece, y con un final inimaginable. Una corporación sin escrúpulos, un gobierno sin coherencia, y unos hombres sin escapatoria. O luchar o desaparecer. Soja. Usted puede ser un espectador más, o un protagonista. La película de la soja está pasando delante nuestro. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los ojos o cambiamos la película? Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Oh, ¡qué nochecita, eh! Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Música. Ese hombre que te trae bien embrujada. Compañía Información. Están levantando firma en los colegios, en los jardines de la zona, para que hagan las rutas primero. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 1566 905002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. De las 9 de la mañana, 18 grados 5 décimas la temperatura, 91% de la humedad. Continuamos con más información en la mañana de Encuentro con las Noticias. La vía de comunicación es el 1566 905002 o fmtincunaco@yahoo.com.ar. A ese número de teléfono llegó un mensaje durante esta mañana en la primera edición de Encuentro con las Noticias de este 2009. Por eso saludo durante esta mañana a la señorita Fernanda Sánchez. ¿Cómo estás, Fer? Bien, vos, Dani, buen día. Bien, acá estamos un poco nerviosos estrenando otras cosas. Alejandro Leguizamón está ya a punto de salir al aire desde, me parece, que la Escuela de Oficios. Pero bueno, arrancando, así comenzando con las equivocaciones del primer día, ¿vio? Bueno, así vamos a empezar y vamos a terminar bien, como siempre. Esperemos que sí. ¿Cuándo vuelve con el rock en la sangre? Pregunta Fede de Sagrada Familia. Y en abril, alrededor de abril. Bien, en abril volvemos con el rock en la sangre. Llegó un mensaje al 1566905002. Sí, uno dice: hola compañeros, somos votos asegurados, nos guste o no, y la votemos o no. Y después tenemos otro mensajito de Fede que dice: buenos días Dani, se los extrañó mucho en el verano. Saludos a todo el equipo de Encuentro y gracias por volver, Fede Sagrada Familia presente. Bueno, un abrazo grande a Fede y a Nora que siempre están ahí haciéndonos el aguante, siguiendo, compartiendo junto a nosotros la información en la mañana. Somos votos seguros, sí, parece que eso es un poco, en realidad, el resumen que hace Nora y me parece que es acertado, ¿no? Varios de los actos que se hacen, incluso no es un dato menor, ¿no? Pasó medio desapercibido porque fue durante el verano, pero el lanzamiento de Néstor Kirchner como candidato para las elecciones lo hizo en José Cepaz. Durante el verano estuvo visitando José Paz el gobernador Daniel Scioli. Digamos que es un municipio bastante visitado por las autoridades, sobre todo cuando se acercan las épocas electorales. La revancha del tango, ya sola, Troilo cura. Agradecemos los mensajitos llegados al 1566905002. Si vos querés acercarnos a la información de tu barrio, difundir alguna actividad que están organizando, alguna cuestión que tenga que ver con la cultura, con el arte, o hacer alguna denuncia, ya sabés que el 1566905002 es un número abierto para compartir, para comunicarnos, o te acercás directamente y charlamos en el aire de la 107.3 de lunes a viernes de 9 a 11. Llegó otro mensajito, me parece, ¿no? Sí, Se escucha medio cortado, me parece. Vamos, algunas cosas técnicas me parece que no volvieron, no nos acompañaron en la vuelta. Bueno, dice: qué bueno que volvieron, mucha suerte en este año que comienzan, los quiero mucho. No dice quién, no fue. Bueno, agradecemos también este mensajito llegado. Adriana Ladner, mi compañera acá del Centro Comunitario, es el mensaje que llegó. Así que bueno, continuamos con la información. En unos minutos salimos de en vivo el primer móvil de este 2009. Alejandro Leguizamón está en la Escuela de Oficios de José Cepaz, que comienza sus actividades, se construyó en tiempo récord aquí en Barrio Bucetich. En un ratito nos va a contar si hay tiempo de inscribirse todavía, si hay algunos talleres y actividades que todavía no han comenzado, cuándo comienzan, hasta cuándo hay tiempo de inscribirse, cuántos alumnos ya hay inscriptos para el inicio de las actividades en este 2009. En un ratito nos enteramos. Mientras compartimos más noticias, se inscriben en el Centro de las Artes de la Universidad de General Sarmiento hasta el 31 de marzo. Se encuentra abierta la inscripción en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento para sus cursos y talleres gratuitos y arancelados. La inscripción se realiza en el horario de 11 a 18 horas. Los talleres gratuitos que ofrece este centro cultural son teatro, mimo para adolescentes, tango, danza, literatura, sonido, dibujo y pintura, pintura decorativa, sonido y grabación. También está abierta la posibilidad de que la gente que quiera ingresar al coro de la Universidad General Sarmiento. Talleres brindados por docentes oferentes, o sea, arancelados, son talleres de artes escénicas, juegos teatrales, teatro, taller de teatro para adultos, teatro para niños, entrenamiento actoral, taller de teatro de títeres, cursos de dirección teatral y puesta en escena, dramaturgia, la palabra en acción, teatro de texto. También artes plásticas, pintura decorativa, talla de madera, historietas, trabajo sobre vidrio, escultura, alfarería indígena, música, guitarra, canto, batería, iniciación musical para niños, canto popular para niños, batucada, charango, guitarra, danza y cuerpo, salsa, también música afroamericana, taller de danzas nativas, literatura, periodismo y comunicación, tecnología, fotografía, guión de cine y TV, sonido y grabación, fotografía digital y café filosófico. Estos son algunos de los talleres. El horario, te decía, de 11 a 18 te puedes inscribir. El Centro de las Artes de la Universidad está ubicado en Roca y Muñoz, en San Miguel, a aproximadamente 600 metros de la Plaza de San Miguel. La dirección exacta es Roca al 850, y hay un número para informes y un correo electrónico. El número es el 011-4451-7924, 4451-7924, o el correo electrónico es c-artes@ungs.edu.ar. Y hablando de arte, vamos a escuchar un pequeño micro que hemos elaborado de Fedorio Cobo, el artista de aquí, de José Cepaz, nacido en el Chaco, criado en José Cepaz, paseño por opción. Sí, durante este año va a estar difundiendo, te contábamos hace un rato, a artistas, bandas musicales, solistas, todo lo que tenga que ver con la cultura de la región. Sí, vamos a estar compartiendo para dar a conocer. Muchas veces tenemos a muchísima gente que hace un montón de cosas por el arte, muchas veces a pulmón, sí, porque no reciben apoyo de ningún lado. Por ejemplo, Fedorio Cobo edita una revista literaria llamada La Tinaja desde hace muchísimos años, y lo hace con su jubilación. No hay ningún proyecto detrás, ninguna organización, lo hace él y lo reparte en su bicicleta. Sale don Fedorio Cobal con su revista La Tinaja y la reparte él personalmente a todos sus suscriptores en bicicleta, y la paga desde de su propia jubilación, su aporte, para de alguna manera compilar y compartir parte de su literatura. Escuchamos un fragmento de uno de estos micros en los cuales queremos difundir el trabajo que hace don Fedorio. Fedorio Cowell, artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José Cepaz. Fedorio Cowell. El total de mi trabajo, de mi poesía, está titulado Primeros Intentos, y luego hay una especie de subtítulo que se llama Hombre sobre el Grito. Y como prólogo a toda la estructura poética, tengo una poesía que no puedo fechar porque entra sacado de varios cientos que tengo. Fedorio Cowell, vecino de José Cepaz. Escuchamos este micro donde difundimos parte de la historia de este artista nuestro, este vecino de José Cepaz, don Fedorio Cobal. Arrancamos con el primer móvil del año, este 2009. El señor Alejandro Leguizamón se encuentra en la Escuela de Oficios, que abrió sus puertas en este mes de marzo. Durante el verano estuvieron inscribiendo para varias de las actividades. Muy buenos días, Ale, ¿dónde estás ahora? Muy buenos días, Dani, para vos y para todos los oyentes. Les comento que estoy acá en la Escuela de Oficios del barrio de Sol y Verde. Uh-huh. Estoy haciendo con la directora de educación que se encontraba dentro de la escuela inscribiendo, quien nos dijo que realmente se superó la matrícula para las inscripciones, ¿no? Del 2009. Hay cursos, pero no me voy a poner a nombrar ahora porque hay muchísimos, pero muchísimos cursos. Entré a la escuela, estuve tomando un par de fotos, estuve recorriendo las instalaciones. Realmente es muy, pero muy grande la escuela de acá, de Sol y Verde. Uh-huh. La matrícula alcanza un poquito más de los 3.000 alumnos. Ya tienen inscrito 3.000 alumnos. Exactamente, un poquito más de los 3.000 alumnos dentro de acá de Sol y Verde, dentro de la escuela de Sol y Verde. Uh-huh. Estuve recorriendo, hay 11 aulas, hay 6 del lado de arriba y las que restan al lado de abajo de la escuela. Hay un taller enorme, hay talleres enormes, hay baños para discapacitados. Está muy muy equipada realmente la escuela, en realidad, pero está muy buena. Es una era en realidad los números lo dicen, ¿no? Era una necesidad urgente para, para la comunidad, una escuela de oficios dentro de acá del barrio de Sol y Verde. Ale, ¿cuándo empiezan las clases? ¿Cuándo comienzan las actividades en esta escuela? A partir de abril, me estaba diciendo la directora de educación. Porque en realidad todavía siguen viniendo más gente, más personas, y el reclamo de las matrículas, así que bueno, y hay cursos que todavía no se llenaron, que después yo voy a ir, te voy a dar bien los detalles, así lo pasamos al aire, y la gente pueda acceder a esos cursos. Hay tres turnos, turno mañana, turno tarde y turno noche, y están, la mayoría de los cursos están llenos. Hay poco lugar, digamos. Exactamente, hay poco lugar. Ale, ¿y elevaste con qué me decías con la directora? Sí, estuve con la directora de educación, que me atendió acá muy gentilmente, me estuvo mostrando las instalaciones también, así que bueno. Bueno, Ale, volvemos a comunicarnos en un rato entonces. Listo, dale, un abrazo, buenos días. Ale está estrenando su nuevo rol durante este año, va a compartir con nosotros desde distintos lugares, distintos puntos de la región para compartir lo que va pasando. En este caso desde la Escuela de Oficios, cerca de 3.000 alumnos inscriptos ya en solo este verano, entre enero y febrero. Decíamos hace un tiempo, y es quizás uno de los reclamos que venimos sosteniendo hace unos cuantos años en Encuentro con las Noticias, y un lugar descentralizado. Muchos vecinos no pueden llegar hasta el centro de José C. Paz, ahí donde existía ya una escuela de formación profesional, y era una necesidad que de alguna manera se empieza a descentralizar estas cuestiones para brindar oportunidades a todos esos vecinos que no tienen quizá la posibilidad de viajar hasta el centro de José C. Paz todos los días, menos desde que aumentó el pasaje, ¿no? Y uno tenga que tener todos los días 3 pesos para ir y volver de cualquiera de los barrios de José C. Paz. Era una necesidad y lo muestran los números, decía Ale recién, ¿no? Sintetizando un poco lo que pasó con el desborde, ¿sí? Hay algunos cursos que todavía tienen lugar, pero una respuesta importante por parte de los vecinos de distintos barrios en esta escuela de formación que comienza a abrir sus puertas en abril, según nos acaba de contar el señor Alejandro Leguizamón. 57 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a compartir la información nacional. Llega el informativo de FARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Pero, yo quiero que me le devuelva el carro. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de esta semana, los estamos saludando desde la ciudad de Rosario, estamos transmitiendo vía satélite, llegamos a todo el país a través de más de 120 radios, hoy es lunes 9 de marzo de 2009, ya está Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Catamarca ganó las elecciones legislativas el Frente Cívico y Social del gobernador radical Eduardo Brizuela del Moral. Obtuvo el 43% de los votos y le sacó 10 puntos al Frente Justicialista para la Victoria, al que había apostado el expresidente Néstor Kirchner, aliándose con el senador Ramón Saadi y con el sindicalista Luis Barrio Nuevo. Participó el 65% de los ciudadanos en condiciones de votar. La coalición cívica sacaba apenas el 4% de los votos. Seguimos en el noroeste argentino, nos vamos ahora a La Rioja. Los vecinos de Famatina cumplieron 2 años de corte de ruta en el paraje Peñas Negras en rechazo a la minera canadiense Barrick Gold. Recibimos a nuestro compañero Rubén Romero Chávez desde FM Ciudadanos. 2 años de lucha y resistencia. Este domingo se cumplieron 2 años del corte en Peñas Negras con diversas actividades. Para conocer más detalles, tomamos contacto con Gringa Crave, integrante de la Asamblea de Ciudadanos de Famatina, quien para Farco Satelital nos comentaba. Nosotros comenzamos ayer el segundo encuentro de los pueblos en defensa de la vida y el agua. Fue un encuentro anoche que comenzó a las 9 de la noche y terminó casi a las 2 de la mañana. Muchísima gente, discursos bastante duros, fuertes, la concurrencia muy bien, varias asambleas presentes. Y las actividades continuaron hoy en el paraje de Peñas Negras. Exactamente, descansamos un ratito y esta mañana temprano los varones fueron con la ballera allá a Peñas Negras a colocarla de nuevo, porque ustedes sabían que la rompieron, la arrancaron, la estaban llevando, y la ballera dijo no me voy, acá me quedo, y quedó a pocos kilómetros de ahí del lugar. Y esta mañana, hasta hace un rato, estuvieron trabajando, se puso de nuevo la ballera. Gringa, si tendrías que hacer una reflexión acerca de estos 2 años de lucha ahí en el corte Peñas Negras, ¿qué podemos decir? Que estamos más fuertes que nunca y más unidos, no vamos a bajar los brazos, que todas las consecuencias que hemos tenido, las opresiones y todo lo que pasó, no nos quitó la fuerza. Estamos más unidos, más firmes, con una incondicional decisión de seguir defendiendo el FAMATIN. Hablaste de esto del Día de la Mujer, y justamente se conmemoran 2 años coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Exactamente, 2 años. Con 2 coincidencias, porque recordar que el 8 de marzo del 2007, ese día aprobaban la ley que prohibía la minería, la ley que con la que después nos traicionó el señor gobernador Luis Beder Herrera. Informó desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez. Escríbanos centrosatelital@farco.org.ar. En Río Negro se inicia hoy la tercera semana de paro docente ininterrumpido. El sábado hubo un encuentro entre funcionarios y dirigentes gremiales, pero no hubo propuesta de aumento. En Neuquén, los maestros vuelven a movilizarse hoy, en el 6º día ya consecutivo de huelga. En Chaco, los 5 gremios docentes realizan desde hoy un paro de 48 horas. Mientras tanto, en Catamarca, hoy estaba previsto que comenzaran las clases, pero los maestros iniciarán la tercera huelga del año. Vamos ahora a la provincia de Misiones, porque allí se venden vacunas contra la leishmaniasis que no protegen de la enfermedad. Nos amplía Sebastián Corol desde Radio Libertador. Buenos días, amigas y amigos de Farco. Avivados venden en Misiones vacunas contra la leishmaniasis que en realidad no protegen de la enfermedad. En los últimos meses, y a raíz de los numerosos casos de leishmaniasis detectados en Misiones y otras provincias del país, comenzaron a circular y comercializarse vacunas que supuestamente curan a los perros y además evitan y cortan el contagio de los seres humanos. A través de engaños o información a medias, un gran negocio se ha generado alrededor de las vacunas que, según denuncian especialistas, no han demostrado su utilidad para interrumpir la transmisión de la enfermedad en humanos. Las vacunas que se comercializan desde hace ya algunos años en Brasil no controla la enfermedad en humanos, así lo afirmó en diálogo con El Libertador el epidemiólogo Oscar Daniel Salomón, quien aclaró que las vacunas que circulan en la Argentina, si bien están autorizadas por el SENASA, no cuentan con la aprobación del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Algunos años el Ministerio de Sanidad Animal, equivalente al Ministerio de Sanidad Animal de Brasil, aprobó una vacuna que no está aprobada todavía por el Ministerio de Salud. Esa vacuna se comercializa en Brasil, desde el año pasado se comercializa otra vacuna más en Brasil, lo que en este momento el Ministerio de Brasil de Salud tiene claro es que ninguna de las dos en este momento está aprobada como programa de control de la enfermedad humana. No solamente para perros, sino que no han demostrado que sirven para controlar la enfermedad. Es lo que le interesa al Ministerio de Salud. No han demostrado que sirven para interrumpir la transmisión de la enfermedad. Hace 20 años que se están probando vacunas para la leishmaniasis, pero hasta el momento han fracasado todas cuando se hacen las pruebas de campo, recordó el especialista. Para Farco Satelital informó desde Posadas Misiones, Sebastián Corol, Radio El Libertador. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y también en Misiones, trabajadores de la planta celulósica de Puerto Piray mantienen tomada la empresa desde el viernes. Son unos 200 obreros papeleros que reclaman sueldos adeudados desde mayo del año pasado, aguinaldo impago y los 300 pesos por semana que la empresa se comprometió a abonar el mes pasado para saldar parte de la deuda, pero incumplió. Los trabajadores reclaman la intervención del gobierno provincial y del gobierno nacional en el conflicto. Oh, ¡qué nochecita, eh! Che, Dani, ¿estás seguro de estar bien? Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Y así pasó nuestra primera edición de este lunes 9 de marzo de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Música. Compañía Información. No puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente. Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, Dale Dolor. Dale, dale, dolor. El programa de la Casa de la Mujer de Sol y Verde. Dale Dolores, por FM Tincunaco, 107.3. Tu voz. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Ah, domingo, al fin, domingo. A ver, hijo, ven. ¿A dónde vamos? ¿Al fútbol o al cine? A los dos sitios, papá. No, muchacho. En la vida hay que decidir. Una de dos. ¿Fútbol o cine? ¿Papá? ¿Sí? ¿Y por qué tú no decides? ¿Mamá o esa otra señora? ¿Mamá o esa otra señora? El sábado 14 de marzo, la Cueva Rock and Roll te invita a festejar los 6 años de programa en la 107.3. El gran festival se realizará en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, y comenzará a las 6 de la tarde. Actuarán Prisioneros del Rock and Roll, La Única Ruta, Almas del Rock and Roll, Macarena, Mayra, Caballo Blanco, Papelitos y Un Cacho de Rock. En la movida tropical actuarán Amor de Amores, Sin Límite de Cumbia, Murga Invitada, Esperanza Callejera. No te olvides, la Cueva Rock and Roll te invita a festejar sus 6 años de programación. Música. Compañía. Información. ¡Los pibes de Cromañón! Tincunaco. Tu voz no es nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Mañana 9 minutos, continuamos en la mañana de Encuentro con las Noticias. 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio. 18 grados, 5 décimas sigue siendo la temperatura, igual que la térmica, 91 el porcentaje de la humedad. Llegó un mensaje al número de la radio, 15 66 90 50 02. Sí, tenemos otro mensajito y dice: hola Dani, muy bueno el informe de Alejandro, lo felicito por el cambio de este año. ¿Me pueden decir la dirección del Centro de Oficios de Sol y Verde, Fede? Y después tenemos otro mensaje, dice: la presidenta tuvo la osadía de hablar de hospitales nuevos, creo que de 50 hospitales, cuando tendría que ocuparse del mercante pagando los sueldos y no haciendo faltar los insumos. Es una cara dura, Nora. Ahora vamos a hablar de los hospitales porque Ale dialogó con Marcela Campagnoli sobre el anuncio justamente que Cristina Fernández de Kirchner hizo en su visita al partido de Pilar sobre el fin del año 2008. A Fede le decimos que la dirección de la Escuela de Oficios es Croacia y Bartók. Sí, ahí justo a unos 60 metros de Avenida Croacia y Ottawa. Sí, ahí nomás está la Escuela de Oficios, desde donde estuvo recién el señor Alejandro Leguizamón saliendo y contándonos un poco sobre esta inscripción que se desarrolló. Cerca de 3.000 alumnos, o poquito más de 3.000, nos contaba recién Ale. Quedan todavía vacantes, la Escuela de Oficios va a funcionar mañana, tarde y noche, 3 turnos, así que todavía hay vacantes en varios de los cursos. En un rato vamos a preguntarle a Ale más sobre estos cursos que en los cuales hay lugar todavía. Así que para Fede, ahí nomás, a unos 25 o 30 metros de Croacia y Ottawa se encuentra la Escuela de Oficios. Nora hablaba de los anuncios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El año pasado se terminaba el 2008, visitó Cristina Fernández de Kirchner Pilar. Se esperaba que haga anuncios de otras características, finalmente terminó hablando de las carreras de la Universidad de Buenos Aires que iban a poder empezar a funcionar en el Colegio Carlos Pellegrini, que necesita una refacción, el intendente de Pilar la calculó en 1.000.000 de pesos, y habló sobre un hospital, ¿sí? Durante el año pasado, durante el 2008, en un momento fue un anuncio que se hizo por parte de los funcionarios de Pilar sobre la construcción de un nuevo hospital en el kilómetro 50. Después, desde provincia dijeron que no había presupuesto para la construcción de un nuevo hospital. De hecho, los hospitales que existen, muchas veces, como contaban recién, falta insumos, no se le paga al personal. Hay, como pasa en el Hospital Arcade, cerca del 40% del personal en negro. Entonces la provincia dijo no, pero cerca de fin de año Cristina Fernández estuvo en Pilar y dijo sí, se va a construir un nuevo hospital en el kilómetro 50, ¿sí? Que es uno de los reclamos de los vecinos del distrito de Pilar. Ale le preguntó a la concejal de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, en esta entrevista que tuvo de más o menos 35 minutos sobre este anuncio, que hay de cierto y que hay de promesas detrás de este anuncio. Bueno, estamos con la doctora Marcela Campagnoli, edil de la coalición cívica de Pilar. ¿Qué tal, doctora? Queríamos saber cuál es su pensamiento, cuál es su opinión con respecto a las declaraciones del doctor Humberto Zúcaro con lo que está pasando ahora en el Hospital Meisner. Bueno, yo creo que la salud es pública y es un derecho para todos, pero también es cierto que los recursos son limitados. Entonces yo creo que lo que ha dicho el intendente es correcto en una parte, es decir, no ha dicho que no se va a atender a los gente de otros distritos, lo que ha dicho es que se le va a dar prioridad a los que estén domiciliados en Pilar. Es algo similar a lo que ocurrió en Malvinas Argentinas. En Malvinas Argentinas la salud es gratuita para los que viven en Malvinas y los que vienen de afuera pagan un canon. Bueno, acá no se les está cobrando un canon. Acaso lo que se está diciendo es van a tener prioridad los pilarenses. Porque hay muchas, realmente los cantidad de partos que se están atendiendo en el Meisner son voluminosos y hay veces que los mismos vecinos, que son los que pagan sus impuestos, se ven postergados por son atendidos primero vecinos de otras localidades. Entonces, en cuanto a eso, me parece que es lógico. Lo lógico, lo ideal sería que cada municipio pudiese tener las condiciones sanitarias necesarias para los vecinos de su localidad. Y eso ya es una política sanitaria de cada localidad, que no sea necesario, además de las penurias que tiene que padecer la gente humilde, de tener que sufrir, no tener los elementos necesarios y todo eso para cubrir sus necesidades en salud, tengan que además tener que trasladarse a otra localidad para ser atendidas. Entonces yo creo que es una responsabilidad de cada intendente que los vecinos de su localidad puedan estar bien atendidos en su localidad. En cuanto a eso, me parece correcto lo que dijo el intendente, sin que esto quiera decir que uno va a cerrar las puertas a la necesidad emergente que pueda tener un vecino de otra localidad, ¿no? Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. 16 minutos pasan de las 10 de la mañana, continuamos en Encuentro con las Noticias. Escuchamos a Marcela Campagnoli, ¿sí? Hasta el momento hay más de promesa que de certeza en el hospital, aunque hace dos días se anunció, en algunos medios pilarenses se hicieron eco de un anuncio del intendente, de que iban a haber tres consultoras, ¿sí? Que van a estar analizando la viabilidad de la construcción del hospital y cuáles eran las necesidades de los vecinos del kilómetro 50. Recordemos que en el partido de Pilar está descentralizada la salud. En la zona de la localidad de Presidente Derqui está la maternidad, el Meisner. ¿Sí? Dentro de un rato vamos a escuchar la opinión de Marcela Campagnoli sobre lo que dijo el secretario de salud de Pilar, ¿sí? Que le iban a dar prioridad a las parturientas de Pilar porque las vecinas que van de Moreno y de José Cepaz hacen que colapse el servicio. Eso fue lo que dijo el secretario de Salud de Pilar. Vamos a ver en un rato, a escuchar en un rato qué opina Marcela Campagnoli sobre este anuncio. Pero decíamos, está descentralizado en Presidente Derqui, está la maternidad, en la zona del casco urbano, en el centro, donde está el banco y donde está el Palacio Municipal, etcétera, etcétera, está el Hospital General y en Del Viso está el hospital pediátrico. Así está dividida la salud en el partido de Pilar. Los vecinos del kilómetro 50 vienen reclamando hace un tiempo largo que la necesidad es de construir un cuarto hospital. Por eso Zúcaro le encargó a tres consultoras que analicen la viabilidad y las necesidades de esa zona del kilómetro 50. Por ahora, ¿sí? Solo está el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner y esta información sobre las consultoras. No hay mucho más sobre la construcción de un nuevo hospital en el partido de Pilar. Mal profesor Zappa. 18 minutos pasan de las 10 de la mañana. 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. En un ratito lo sumamos a Leonardo Ruiz Díaz, que ya terminó de acompañar el acto de inicio de actividades en el Centro Comunitario Belén y se va a sumar a compartir las noticias con nosotros. También vamos a charlar con Valmiro Mainetti, el conductor de Latinoamérica Vive, quien va a sumarse también este año a Encuentro con las Noticias. Todo esto queda todavía para compartir durante la mañana de Encuentro con las Noticias. No te muevas. Estás escuchando el noticiero de los barrios. La lluvia suspendida en los neones araña mis pulmones y el barniz rojo metalizado del coche que te ve salir del metro de Callao envuelta en una nube de cenizas y tresor, cansada como el humo de mi boca, como el día en que dijiste adiós. Rubia, ¿qué haces aquí? Esto está lejos de tu barrio. Y el dulce bisturí de la memoria, el viejo tacto de tu mejilla me cortó. Tómate algo conmigo antes de que ardan las aceras, de que la primavera acabe y cuéntame qué hiciste en este tiempo, dime que estás bien. Entremos aquí mismo, te casaste, no me digas, jefe, un par de cañas, confiésame, buscaste entre los escombros, en las ruinas del alma, dime que aún recuerdas el asiento de atrás del coche, los mirones del parque, césped de mis pantalones y la certeza de sentir. Miraba siempre al sur, joven y hermosa. Decías que tras la autopista me esperabas para huir. Mirábamos al sur, no fui tan lejos por no encontrar al otro lado las certezas que perdí y esta claridad. Con mi lucha y mis canciones, y para morir joven ya soy viejo. Nunca fue mi afán que la vida iba en serio. Ya te aviso un poeta y como a mí hiciste bien, tampoco lo escuchaste. Por eso te seguí hasta el precipicio y acaricié las luces de tu estambre. Me dejaste la guerra y los manojos de ortigas. Te fuiste con mi aliento, con mis discos de Sabina y la llave del porvenir. La herrumbre de los años te respeta. Otra cerveza, ¿cómo que te vas con las prisas de siempre, rubia? Sigues igual, bueno, tienes razón, algo hemos cambiado. Nos agotó el reloj, tú te cambiaste de tinte, yo cada día miento peor. Te acompaño hasta el metro, no mujer, que no es molestia. Y si te faltan refuerzos, mi teléfono en tu agenda y la certeza de sentir. Miraba siempre al sur, joven y hermosa. Decías que tras la autopista me esperabas para huir. Mirábamos al sur, no fui tan lejos por no encontrar al otro lado las certezas que perdí y esta claridad. Y esta claridad. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Veintidós minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchábamos a Ismael Serrano. ¿Qué escuchábamos, Fer? Jóvenes y hermosos, dice desde el otro lado, ahora tímida, con el micrófono. Solo lee mensajes, pero si vos le preguntás el tema no te lo dice. ¿No lo dice? No lo dice. Bien. Jóvenes y hermosos, casi como nosotros. Me parece que es para nosotros bien, el bien. Tema, va dedicado para nosotros el tema. ¿Cómo está, señor Balmiro? Muy bien, Daniel, ¿cómo anda? Bien, bien. Arrancando un poco de nervioso, estábamos ahí antes de arrancar con Ale, que está volviendo en este momento desde la Escuela de Oficios para traernos más información, pero... De a poco nos fuimos relajando. La ansiedad de comenzar un ciclo nuevo por ahí también. Y las novedades, ¿no? Novedades, muchas novedades. Tenemos segmentos. Nuevas, ¿cómo diríamos? Nuevas columnas, nuevos segmentos para el noticiero de la mañana. Me estoy sumando, tengo el honor, el privilegio de sumarme al noticiero, a Encuentro con las Noticias. Vamos a estar hablando de Latinoamérica, de historias que tienen que ver con Latinoamérica, no solamente con la actualidad, sino también un poco con la historia, repasando un poco también de dónde viene esta actualidad un poco. Muy bien, ¿querés escuchar tu presentación? Me encantaría escuchar mi presentación. Adelante. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. La constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Las voces latinoamericanas. En construir alianza con otros sectores. Las escuchás en Encuentro con las Noticias. Una mirada distinta a través de todo nuestro continente. Apertura y cortina, ¿qué tal? Menuda presentación, le digo. Estoy casi sorprendido con esta presentación. Me gusta cómo quedó al final. Estrenamos segmento y estrenamos artística también. También, sí, eso se lo agradecemos al señor Leonardo Ruiz Díaz, que en un rato se suma a esta mesa a compartir con nosotros. Todos hacemos de todo. Usted me lo había dicho al principio cuando llegué a la radio. Así es. Falta la compañía de Silvina Vivas, que recordamos está rindiendo. No es que esto es una cosa exclusiva de hombres, pero después empiezan a tirar de la oreja, más cuando ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Mandamos un beso, abrazo, saludo muy grande a primero a nuestras compañeras de la radio, del centro comunitario, y después a todas esas mujeres que todos los días nos acompañan y nos empujan a continuar con esta tarea y que se van sumando, ¿no? Así es. Una cosa que me sorprendió mucho cuando empecé a... cuando me tocó mis primeras armas de mobiliario, como Ale ahora está en este momento en la calle, fue llegar a distintas organizaciones y, sea la temática que sea, el 80, el 90% de las organizaciones sociales están llevadas adelante por mujeres. Bien, no es un dato menor. Es un dato menor, pero para nada, ¿no? Para nada. El hecho, por ejemplo, de que hoy tengamos en Latinoamérica dos presidentas mujeres, como es en el caso de Argentina y de Chile, tampoco es un dato menor, ¿no? Es bastante... como que la mujer en algún punto está ocupando su lugar, está como... Sí, ocupando lugares que tendría que haber ocupado desde siempre, ¿no? Y el lugar sobre todo este de... no sé, de creatividad, de fuerza, de empuje hacia adelante. Digo, muchos de los movimientos de resistencia, las cacerolas del 19-20 de diciembre, un montón son encabezados por mujeres, ¿no? Y es importante reconocerlo. Ayer, dentro de la programación, escuchábamos artísticas y pequeños micros radiales, que algunos producidos por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, otros por Radialistas.net, que hablaban justamente sobre este día importante, que es un día de lucha. Sí, en realidad se fue el neoliberalismo y el capitalismo, lo fueron haciendo comercial, casi como el día de San Valentín, un día para casi regalar, como la Navidad, diríamos. Sí, un día para regalar rosas y bombones, cuando en realidad tiene que ver con la lucha de las obreras textiles. Así es. Sin ir más lejos, una de las organizaciones que más nos representa, que o por lo menos que más representa la lucha aquí en la Argentina, está dirigida y comandada por mujeres, y es Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Una organización de lucha, fíjate, las mujeres fueron las que se animaron a salir a la calle cuando nadie salía a la calle. Exactamente, nadie salía a la calle, fueron mujeres las que se animaron a salir a pedir y a reclamar, ¿no? Continuamos con las noticias. Diego se va a sumar y va a estar compartiendo parte de la historia de esta patria grande. En una Así ventana es. Latinoamérica va a ser. Porque cuando pensamos en la patria, pensamos en América, dijo Simón Bolívar. Y vamos a estar, digamos, dos o tres veces a la semana compartiendo noticias y actualidad latinoamericana. Muy bien, ¿te quedás con nosotros hasta el final? Me quedo aquí hasta el final. Y además vamos a contar que Diego va a estar a cargo de compartir las noticias desde las 12 y hasta las 8 de la noche. No va a estar él solito, vamos a estar entre todos, pero... Eso digamos, espero que me ayuden. Digamos que un poco sobre sus espaldas cae la producción de estos boletines informativos que estamos estrenando en este lunes también. Exactamente, hoy arranca el servicio informativo de FM Tincunaco. Un proyecto bastante ambicioso que tenemos, que hemos proyectado desde aquí, desde nuestro equipo de producción, desde aquí, desde la radio. Y bueno, también ansiosos por este nuevo emprendimiento también de la radio. Desde las 12, sí, finaliza Encuentro con las Noticias, y desde las 12 hasta las 8 de la noche tenés la información que pasa en la región, en los barrios y a nivel nacional, en dos minutos. Desde las 12 y hasta las 8. Desde las 12 hasta las 8, cada una hora, dos minutos de noticias. Muy bien, se queda compartir con nosotros entonces. Nos metemos en una información más que tiene que ver con el ámbito regional antes de hacer una nueva pausa cuando pasan 27 minutos de las 10. Tiene que ver con algunas actividades del Centro Cultural Raíces, que nos avisa el señor Ángel Félix. Empieza una muestra del taller de teatro en el Centro Cultural Raíces de San Miguel, que está en España y Sarmiento. Y también comienza una jornada de jazz en la noche para este próximo fin de semana. En un rato te damos los detalles de esta información que nos acerca Ángel Félix. Acá nuestra compañera Silvina Vivas, que decíamos es la única quizá ausente durante este primer programa, nos acaba de avisar que le fue bien, aprobó. Así que un fuerte aplauso. Aplausos, por favor, para... aprobó. Felicitaciones, y vamos a ver si llega desde la escuela, recordemos que estudia acá muy cerquita, a ver si llega antes de las 11 que cerremos esta edición y puede estar también en el primer programa del 2009. Tenemos un montón de información todavía para compartir del ámbito regional. Te vamos a contar en un rato las actividades del Centro Cultural Raíces que nos envía el señor Ángel Félix. Te vamos a contar también la segunda parte de la entrevista, la tercera parte sería la entrevista a Marcela Campagnoli, realizada por Alejandro Leguizamón, donde da su opinión sobre el anuncio del secretario de Salud, que dijo que la prioridad en Pilar, en el Hospital Meisner de Presidente Alcalá, la van a tener las mujeres del partido de Pilar. Vamos a ver qué opina Marcela Campagnoli sobre esto. Tenemos la entrevista, ya llegó el señor Alejandro Leguizamón. Lo veo tomando un vasito de agua y con la lengua por el suelo, que acaba de llegar de su móvil desde la Escuela de Oficios. Tenemos la entrevista para compartir a la directora de Educación de la Escuela de Oficios de aquí, de Barrio Bucetich, en el límite entre Bucetich y Sol y Verde. Todo esto queda y mucho más para compartir en un rato. 29 minutos de las 10, pausa y volvemos. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Todos los miércoles. De 19 a 21 horas. La Laguna Negra. Con la mejor música, charla y compañía. La Laguna Negra. En la 107.3 FM de Cunaco. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua, fuente de vida. La sopa. Oscuro rock and roll. Rock and roll. Todos los viernes, de 21 a 23 horas, con la conducción del Negro, del Negro Ramón. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Negro? Buenas noches. Y bueno, sí, otra vez me estoy sumando al programa, estuve ausente por dos programas, así que bueno, hoy vamos a estar acá. Oscuro rock and roll por la 107.3 FM Tincunaco. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 15 66 90 50 02. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Te contaba que nos llegó un correo electrónico de Ángel Félix del Centro Cultural Raíces en San Miguel, que queda en España y Sarmiento. Nos cuentan que el próximo sábado 14 a las 9 de la noche va a haber una muestra de taller de teatro, primer nivel. El manicomio se llama lo que van a presentar. Está a cargo de María Eugenia González, Gustavo Fuentes, Paula Fernández, Vanina Frías, Lucas Bella, Solange Santarella. Como artistas invitados, Maxi Silva en guitarra, Sergio Guslein en cantante lírico, actor invitado Alberto Aler, coordinador Ángel Félix. Próximo sábado es la cita, 21 horas, muestra de taller de teatro El Manicomio. Tenemos un aviso acá que si estaría la señorita Silvina Viva, sería la encargada de ese nuevo segmento. Tiene cortina, tiene apertura, ¿no, Silvina? Aunque no esté, vamos a escucharla, a ver si lo compartimos. Como para ir poniéndonos en clima, estamos estrenando cortinas, segmentos. Un segmento va a ser el de avisos comunitarios. Este segmento va a estar a cargo de nuestra compañera Silvina Vivas y tiene su propia presentación y su propia cortina. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Me encanta la cortina que tiene Silvina Vivas, quiero decirlo públicamente. Un aviso comunitario tiene que ver con una cruzada solidaria por Tartagal. Sí, hay algunos volantes que están repartiendo en los distintos barrios del distrito de José C. Paz. Esperamos tu ayuda, dice el volante, cruzada solidaria por Tartagal, sábado 14 de marzo, sumate a la caravana solidaria, que recorrerá la avenida Croacia desde Potosí hasta las vías del ferrocarril de Bucetich, ahí frente al Colegio de Oficios donde estuvo Ale recién, donde actuará sobre un escenario móvil Los Ángeles del Rock and Roll, parando en cada esquina para agradecer y recolectar las distintas donaciones. Esperamos tu colaboración, acercate con ropa, calzados, medicamentos, colchones, frazadas, alimentos no perecederos, todos por Tartagal, sumate. Sábado 14 de marzo arrancamos a las 16 horas en Croacia y Potosí. ¿Sí? Organizan Los Ángeles del Rock and Roll, Tankar Producciones, colaboran el Camping de Amistad. Son una mano más, ¿sí?, que se van sumando a las tantas por Tartagal. A pesar de que el tema ya dejó de estar en los noticieros de los canales de aire, de los canales más importantes, la gente en Tartagal sigue necesitando la ayuda y es fundamental justamente todo lo que están intentando recolectar este próximo sábado 14. ¿Sí? Colchones, medicamentos, frazadas, alimentos no perecederos, calzado, ropa. Todo esto necesitan la gente de Salta, la gente de Tartagal. Recordemos que hace muy poco recibieron una catástrofe. Muchos perdieron sus hogares. Todavía hay gente que está en centros de damnificados. Así que es fundamental toda la ayuda que se pueda enviar. Independientemente de exigirle al Estado que se haga cargo del rol que le compete, ¿sí? Y de revisar, como denuncia Greenpeace también, que está haciendo en política medioambiental. Desastres naturales no aparecen de la nada, sino que en este caso tiene que ver con el desmonte indiscriminado, ¿sí? En esa zona de Salta. Independientemente de eso, nosotros también podemos dar una mano, ¿sí? Hay una cruzada solidaria sábado 14 a partir de las 4 de la tarde desde Croacia y Potosí hasta Croacia y las vías del ferrocarril. Ahí en barrio Bucetich van a estar tocando y parando en cada esquina para recolectar ropa, calzados, medicamentos, colchones, frazadas y alimentos no perecederos. Escuchando el noticiero de los barrios. Y el señor Alejandro Leguizamón estuvo recién, hace minutos nada más, en la Escuela de Oficios. Queríamos saber si comenzaban las clases en esta semana o si iban a tardar un poco más. Nos enteramos recién que arrancan en abril, ¿sí? las clases, porque todavía están esperando que sigan inscribiéndose. Hubo una demanda muy importante, más de 3.000 inscriptos en lo que va de enero y febrero y estos primeros días de marzo. Son muchos los talleres que se brindan allí, algunos nos anticipaba recién telefónicamente Ale, ahora ya llegó hasta el estudio, está con nosotros para compartir. Bueno, ¿cuáles son los talleres, Ale, en los que todavía hay lugar para inscribirse? Bueno, en realidad los talleres que todavía se pueden inscribir son plomería, turno tarde, plomería, turno noche. Después tenés tornero, turno tarde, herrería, turno noche. Bobinado de motores, turno mañana. Bobinado de motores también turno tarde. Después tenés cortador textil, que es turno mañana también. Y albañilería, turno noche. Albañilería, turno noche y turno mañana. Esos son los que te podés inscribir. Los que están llenados, hacemos un repaso por algunos de los que ya se completaron, lamentablemente, pero para tener idea de cuáles son las actividades que se desarrollan ahí en la Escuela de Oficio. Bueno, los que ya se completaron son bobinado de motores, entonces turno noche y turno mañana. Tenés cortador textil, uh-huh, por la mañana. Tenés secundario, turno tarde. Albañilería, turno tarde y turno mañana, turno noche todavía no hay. Uh-huh. Tenés carpintería, turno mañana. Pintor letrista, turno tarde. Plomero, turno mañana. Tenés el primario, turno tarde. Gasista, turno mañana. Herrería, turno mañana. Carpintería, turno tarde. Y tejido, turno tarde. Muy bien, ¿y las clases comienzan en abril? Comienzan a principios de abril. También lo que me llamó la atención es que dentro de la Escuela de Oficios no solamente hay carreras de oficio, uh-huh, sino que hay secundario, primario y alfabetización, que ya están llenos los cupos. También están llenos. Están llenos los cupos. Y la verdad que es importante destacar esto, ¿no? Nosotros quizás veníamos insistiendo hace tiempo, está bien que la Escuela de Formación Profesional esté en el centro de José Paz, pero uh-huh, sería interesante que existieran este tipo de escuelas en los barrios, donde los pibes muchas veces necesitan un espacio y no pueden costear un boleto quizá todos los días. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera esto, de alguna manera nos da la razón. Claro, digo, ¿no? Y los números de la matrícula nos dan la razón, efectivamente, porque ya son poquito más de 3.000 alumnos los que se inscribieron en los cursos y todavía no hay cursos llenos, uh-huh, quedan cupos. Así que bueno. Muy bien, le dialogaste con la directora de educación. Uh-huh. Yo estuve hablando con la directora de educación, quien nos comentaba los Ana cursos. María Gómez. Ana María Gómez, quien nos comentaba los cursos que todavía que se podía llegar a acceder. Muy bien, lo compartimos. Bueno, gracias por haber venido a vernos, a visitarnos en la escuela de la Fundación Amalia Lacroce de Fortabá, hecha por ella, la escuela, y bueno, estamos esperando que llegue el mobiliario, ya está todo preparado, que lleguen todos los equipos, que inauguremos este hermoso edificio y que comiencen las clases. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Tenemos cerca de 3.000 alumnos, es insólito. Y tenemos algunos faltantes. Por ejemplo, embobinados de motores, en carpintería, en turno mañana. No tenemos a nadie inscrito en turno mañana. Tenemos sí carpintería turno tarde, matrícula completa. Pintor letrista, tornero turno tarde, cortador textil, nos faltarían 4 personas para abrir el curso. Y un curso que hemos instalado últimamente es aparador de calzado para turno mañana y turno tarde. Ha venido el aparador a mostrarnos cómo trabaja acá en esta zona y me pareció fantástico, fantástico. Entonces abrimos el curso y bueno, estamos esperando que venga la gente, albañilería para turno noche y albañilería para turno mañana. Albañilería, turno tarde, completo. Otro curso que vino, artesanías aborigen, de reciclado. Hemos hecho la inscripción y hemos tenido 2. Fotografía de 18:15 a 20:15, un solo alumno. Después tenemos electricidad que nos supera. Tenemos cerca de 250 alumnos. Peluquería Unisec, tenemos 308 personas. Operador de PC, 260 personas. Reparador de TV, perdón, reparador de PC, porque reparador de TV y video lo abrimos para turno noche. Y bueno, y todos los demás cursos también están completos. Faltaría inscribir, si quieren, alfabetización, tenemos armados los cursos, el secundario semipresencial, el secundario que va a pertenecer al CENS de José Cepaz, que es el Centro Educativo de Nivel Secundario. En ese sí que estamos inscribiendo. Escuchábamos parte de la entrevista que le hizo recién el señor Alejandro Leguizamón a la directora Ana María Gómez, ¿no? Contaba algunos detalles de los cursos que están completos y los que no. Ella decía que algo que le sorprendía, ¿no? La cantidad de gente que se inscribió. No sorprende porque mucha gente no estudia estos cursos porque no tiene la posibilidad económica, pero estando tan cerca y siendo una cosa gratis, creo que obviamente la realidad mostró que era una necesidad para la zona. Sí, además yo le pregunté que si solamente había matrículas, había ido gente a inscribirse de la zona, y me dijo que no, que había ido gente de Muniz, de San Miguel, de Malvinas, de Granbur, de Tortuguitas. Pero mucha gente me dijo que la llamó gente de Tortuguitas preguntándole la dirección de la escuela, y que es verdad, o sea, los números lo demuestran, era una necesidad para el barrio de Sol y Verde, ¿no? 43 minutos pasan de las 10. Vamos a compartir una entrevista que le hiciste hace algunos días nada más a Marcela Campagnoli, en la cual habla sobre un anuncio del secretario de Salud, en el cual, bueno, dieron eco varios medios zonales. Decía, la prioridad en el hospital Meisner, en la maternidad del hospital Meisner en Presidente Erkel, la van a tener las vecinas de Pilar. Exactamente, esto es lo que decía la edil de la coalición cívica, yo dialogué la semana pasada ya, y bueno, y da sus razones, no está muy, o sea, no está en desacuerdo con el intendente, está en acuerdo con el intendente. Dijo que bueno, que le parece que el intendente está haciendo bien, así que bueno, vamos a escucharlo. Compartimos qué opina Marcela Campagnoli, que generalmente está de la vereda de enfrente al intendente Zúcaro, con este anuncio que hicieron hace solamente algunas semanas, en el cual la prioridad para la maternidad en el Meisner la van a tener las vecinas de Pilar. Bueno, estamos con la doctora Marcela Campagnoli, edil de la coalición cívica de Pilar. ¿Qué tal, doctora? Queríamos saber cuál es su pensamiento, cuál es su opinión con respecto a las declaraciones del doctor Humberto Zúcaro con lo que está pasando ahora en el Hospital Meisner. Bueno, yo creo que la salud es pública y es un derecho para todos, pero también es cierto que los recursos son limitados. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que ha dicho el intendente es correcto en una parte. Es decir, no ha dicho que no se va a atender a los gente de otros distritos. Lo que ha dicho es que se le va a dar prioridad a los que estén domiciliados en Pilar. Es algo similar a lo que ocurrió en Malvinas Argentinas. En Malvinas Argentinas la salud es gratuita para los que viven en Malvinas y los que vienen de afuera pagan un canon. Bueno, acá no se les está cobrando un canon. Acaso lo que se está diciendo es van a tener prioridad los pilarenses. Uh-huh. Porque hay muchas, realmente los cantidad de partos que se están atendiendo en el Meisner son voluminosos y hay veces que los mismos vecinos, que son los que pagan sus impuestos, se ven postergados por... son atendidos primero vecinos de otras localidades. Entonces, en cuanto a eso, me parece que es lógico. Lo lógico, lo ideal sería que cada municipio pudiese tener las condiciones sanitarias necesarias para los vecinos de su localidad. Y eso ya es una política sanitaria de cada localidad, que no sea necesario, además de las penurias que tiene que padecer la gente humilde, de tener que sufrir, no tener los elementos necesarios y todo eso para cubrir sus necesidades en salud, tengan que además tener que trasladarse a otra localidad para ser atendidas. Entonces yo creo que es una responsabilidad de cada intendente que los vecinos de su localidad puedan estar bien atendidos en su localidad. En cuanto a eso, me parece correcto lo que dijo el intendente, sin que esto quiera decir que uno va a cerrar las puertas a la necesidad emergente que pueda tener un vecino de otra localidad, ¿no? Fede Rata, ese primer día, así que hay que decir que pasamos dos veces el mismo fragmento. Hoy queríamos compartir primero el fragmento en el que hablaba Marcela Campagnoli del hospital del kilómetro 50. Ese, me acaban de decir en la producción, queda para mañana. Mañana vamos a compartir qué opina sobre lo que pasa en el kilómetro 50. En este caso escuchábamos lo que opina sobre el anuncio de que la prioridad la van a tener las vecinas de Pilar en cuanto a la atención en el hospital Meisner de Presidente Derqui. 46 minutos pasan de las 10 de la mañana, 20 grados 7 décimas la temperatura, 20 grados 7 décimas la sensación térmica, la humedad bajó al 83%. Alguien que también trabajó mucho en la producción y tiene que ver con lo que estábamos poniendo al aire, la artística, las diferentes cortinas, las presentaciones, fue el señor Leonardo Ruiz Díaz, que además de trabajar en la técnica, va a compartir con nosotros lunes y viernes la información deportiva, por eso lo saludo. Sí. Vamos a escuchar, vamos a cambiar de cortina porque el segmento deportivo va a tener una cortina muy particular. Es una cortina casi festiva, digo, ¿no? Llega el segmento deportivo. Muy buenos días, señor Leonardo Ruiz Díaz. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal a toda la audiencia de Encuentro con Noticias? A todos los compañeros acá presentes en el piso de la 107.3. ¿Están tirados en el piso? Levántese, chicos, no puede ser un programa así. Y lo que pasa es que con la cortina esta un poco emociona, levanto el ánimo, te dan ganas de hacer cosas a la mañana. ¿Sí? Sí, sí, da el ambiente, da todo. ¿Puede ser que esta cortina va bien para el deporte? Sí, sí, va jamón en el medio. Bueno, este año la idea es también sumar el fútbol infantil al segmento deportivo. También fútbol infantil, y todo lo que tiene que ver a deporte a nivel local, ¿no? Y de otros partidos vecinos también. Así que lo que le pase a Muñiz, al Miguel, lo que le pase también a... Acá hay un hincha del Trueno Verde, me parece que hay. Trueno Verde. Sí, el equipo de San Miguel, aguanta el Trueno Verde. Yo soy el porvenir, yo soy humilde. ¿Sí? Vos sabés por venir. Claro, y de la paliza que se comió Racing ayer frente a Tigre. Lamentablemente estamos de vuelta en zona de promoción, pero bueno, le tengo fe al técnico nuevo, así que vamos para adelante. ¿Quién está ahora el técnico en Racing? Lombardi, que era el técnico de Tigre, que recordemos años atrás, fue quien lo hizo casi subir a primera división a Tigre. Así que bueno, tienen un nuevo técnico, pero no le acompaña el resultado. No, a Boca tampoco le acompañan los resultados. Cayó de vuelta el equipo de Isquia en el torneo de aquí local, al frente de Independiente. Un buen partido jugado por Independiente. La figura fue Montenegro, que se destacó. Así que bueno, le ganó 2-0. Ex River Montenegro también. Ex River, exactamente. Luego, quien jugó también muy bien, parece que Gallardo fue el mejor jugador de la fecha, ¿no? Mirá vos el viejito, Sí, River vendría a ser tipo, ¿cómo te puedo decir? ¿Te acordás la película Cementerio de Animales? Sí. Bueno, River hace River a todos los muertos últimamente. Porque viene el burrito, juega bien. Viene Gallardo, juega bien, ¿entendés? Falta que vuelva el príncipe Francescoli y ya está, ¿viste? Está toda la nota. No, pero el que volvió a River y le fue mal fue Salas, me acuerdo. Se fue, hecho un ídolo, volvió y lo sacaron a cascotazo. Sí, la verdad que sí, Salas, quien se retiró. Era fija que el domingo estaba lesionado. Sí, fija. Y bueno, quien entró lesionado, porque cuando River lo trajo de vuelta de Estados Unidos, era Gallardo, quien también se decía que volvía la primera fecha que se jugaba en el mes de ahora, de marzo. Y bueno, ayer jugó y jugó un partidazo, así que muy muy buen partido jugado. River le ganó 3-1 a Arsenal. Muy bien, parte de la fecha de este fin de semana. Algunas cosas que vamos a ir incorporando, decíamos recién, con el fútbol infantil y con el fútbol zonal. Eso va a ser a partir del viernes. A partir del viernes, todo lo que tenga que ver a fútbol y bueno, todas las actividades deportivas a nivel local y de otros partidos vecinos también, ¿no? Muy bien, una información más antes de la tanda. Una información más en el turismo nacional, en la segunda fecha del año. Tuerito se la bancó, le ganó la carrera a Buletti y fue excluido con bandera negra por un toque a Gian Antuoni y quedó segundo. Así que esa una información más en el ámbito nacional, si quiere decir, y deportivo en la franja automovilística. Muy bien, un ratito, ¿alguna más? ¿En un rato? Sí, te voy a contar lo que estuvo sucediendo en la fecha, lo que dejó esta fecha que ha pasado el torneo clausura 2009, así que te voy a comentar quién fue el mejor arquero y todo eso, lo que tiene que ver a la fecha que pasó. Bueno, vamos a la pausa escuchando un micro, si puede ser, acá le voy a pedir a Fer, del segundo micro de Fedro Cowals, este artista nacido en el Chaco, criado en José C. Paz, que tiene que ver justamente con el arte, la literatura. Contamos algunos detalles recién, ¿no?, de don Fedro Cowals. Él publica La Tinaja de su bolsillo, de su jubilación, publica y edita la revista literaria La Tinaja, que la reparte en bicicleta y que ya tiene una especie de aliado en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento, que decidió solicitarle una copia de cada uno de los ejemplares que ha editado en estos últimos 20 años y estar a disposición de los alumnos de la universidad. Y todo el trabajo literario de don Fedro Cowals está en el Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento. También la universidad fue la que editó un libro hace poco con los poemas y parte de la historia de don Fedro Cowals. Me gusta la cortina de deporte, me gusta. Está buena. Recordemos que Fedorio también estuvo presente en la fiesta de 12 años por ninguna cosa. Exacto, estuvo visitando el amigo don Fedorio ahí y nos regaló ¿sí? varios de sus poemas recitados por él mismo, y lo vamos a escuchar en uno de estos micros. Antes me dice Fer que tenemos un mensaje llegado al 1566-905002. Sí, nos llegó un mensaje para Turbo y dice: solo ayer se comió goles Racing. Está bueno porque pierden siempre por goleada. Hay que ser muy macho para ser de Racing. Y dice: saluditos y besitos a Turbito Nora. Qué mala que es Nora. Y la verdad que nosotros somos golosos, somos así, lo bancamos de a 3, 4, ¿no? Como Boca, como River, que se aguantan de a 1, de a 2. Nosotros somos así, 4, 5 para arriba, si no nada. Para no perder no nos sirve, claro, hay que perder bien, si no, no se pierde, claro. Así. Muy bien, me gusta la actitud que tiene frente a la vida el señor Leonardo Ruiz Díaz. Nos vamos con don Fedro Cowals a la pausa y enseguida volvemos. Fedro Cowals, artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José C. Paz. Como artista plástico, Fedro Cowals realizó su primera exposición en el año 1968 en el Museo Histórico y Arte de Morón, y no paró de exponer sus obras por los próximos 30 años. Si bien su pasión por las letras le viene de toda la vida, Fedro Cowals toma contacto oficial con la literatura en 1979. Fedro Cowals. De la campiña. Es la hora en la campiña. Es la hora en que la quietud de la tarde gotea sauces de silencio y lejanías sobre el buñido espejo del arroyo. Todo eso para mí es un templo donde palpitan a solas, sin intermediarios, mi corazón y el corazón de Dios. Cuando forma parte de los talleres de escritura dictados por la Dirección de Cultura del viejo distrito de General Sarmiento. Fedro Cowals, vecino de José C. Paz. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. Hola, soy Fernando Peña. Las bombitas incandescentes consumen un 75% más que las lámparas de bajo consumo y duran entre 4 y 10 veces menos. Greenpeace reclama la eliminación total de lámparas incandescentes para el 2010. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 1566 905002. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Minutos, en este momento tenemos una temperatura de 20 grados 7 décimas, sigue subiendo a poquito la temperatura, la humedad sigue bajando 83%. Estamos compartiendo la primera edición de El Noticiero de los Barrios de Encuentro con las Noticias en este lunes 9 de marzo del 2009. Siguen llegando mensajes al 1566 90 50 02. Tenemos otro mensaje, dice: a los cumpa de Encuentro con las Noticias, en este nuevo comienzo del año, del noticiero y desafío del panorama, suerte y un abrazo, su cumpa de lucha, Ramo. Bien, agradecemos mucho a Ramo y a todas las compañeras de aquí del Centro Comunitario, que siempre nos están haciendo el aguante, ¿sí? Siempre están atentas a todo lo que necesitamos y van compartiendo con nosotros también, ¿sí? Todo lo que va pasando, cada una de las cosas que van pasando. Acá me señalan unas cosas importantes que no me tengo que olvidar. Fíjate vos qué importante que es, de mandar un saludo a las cocineras, ¿eh? Porque acá, sí, están todos satisfechos. Dice que si no, después hay ¿cómo se llama? Hay reclamo, claro. Después dicen, che, bueno, los chicos de la radio no mandaron saludos, ¿qué hacemos? Así que, bueno, un saludo muy grande a las cocineras, y ¿sí? Que nos mantienen sanos, saludables y algunos... Y gorditos. Gorditos. Repasamos una información que tiene que ver con Tartagal, pero que también tiene que ver con la zona. Este próximo sábado 14 va a haber una caravana solidaria que va a arrancar en Potosí y Croacia. Van a estar los Ángeles del Rock and Roll, esta banda de música country que ha visitado varias veces al programa La Cueva Rock and Roll, que ha estado varias veces también compartiendo festivales. Creo que va a estar este próximo sábado también compartiendo con los 6 años, con Miguel Ugalde, los 6 años de La Cueva Rock and Roll, programa que sale los días viernes y sábados por la 107.3 de 6 a 9 de la noche. Bueno, este grupo va a estar ofreciendo un recital solidario en un escenario móvil. Va a arrancar en Croacia y Potosí y se va a dirigir hasta las vías de ferrocarril de Bucetich, las vías muertas, como se conoce aquí en José C. Paz. Los Ángeles van a estar tocando, te decía, sobre un escenario móvil, y en cada esquina van a ir parando para recolectar distintas donaciones para enviar a Tartagal. Se está pidiendo que ese día se pueda acercar ropa, calzados, medicamentos, colchones, frazadas, alimentos no perecederos. Esto es para enviar a Tartagal esta ayuda. Esto va a arrancar alrededor de las 4 de la tarde de este próximo sábado y va a ir, te decía, recorriendo. Van a hacer un recital móvil, ¿sí? Van a arrancar en Croacia y Potosí, va a durar aproximadamente 1 hora y media, y van a venir recorriendo de a poco y recogiendo las donaciones para enviar a Tartagal. Decíamos hace un rato, el Estado tiene la obligación de revisar qué fue lo que pasó en la cuestión medioambiental para que terminen este desastre, pero todos también podemos colaborar solidariamente y aportar para la gente de Tartagal, que contábamos, ya no están en las noticias. Otros son los temas que van llegando, la inseguridad, etcétera, etcétera, pero la gente sigue todavía en centros de damnificados y sigue necesitando la ayuda que podamos enviar a Tartagal. Carlos, es la revancha de Tango. Mientras seguimos con más información regional, sí, una más y ya nos metemos en la información deportiva también que quedaba pendiente recién. La información regional tiene que ver con, en este caso, la posibilidad de inscribirse en varios talleres. Hablamos hace un rato de la Escuela de Oficios, también el Centro de las Artes, el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento. Tiene abierta la inscripción hasta el 31 de marzo. Allí se pueden inscribir a diferentes talleres. Algunos de ellos son teatro, mimo, tango, danzas, literatura, dibujo y pintura artística, pintura decorativa, sonido y grabación. El Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento está ubicado en San Miguel, en la calle Roca y Muñoz. Vamos a la última deportiva de la mano del señor Leonardo Ruiz Díaz. Dale, dale, te voy a estar diciendo los resultados de esta fecha que estuvo pasando, la quinta fecha del torneo Clausura 2009. Uh-huh. Te digo que el jueves jugaron Godoy Cruz y San Martín de Tucumán, fue empate 1-1. El viernes jugaron Estudiantes Vélez, ganó Vélez 1-0. También jugó el viernes Lanús, el puntero del campeonato y único puntero también, frente a Newell's, fue el 2-1 para el equipo de Lanús. El sábado jugaron Huracán Gimnasia 2-1, Argentinos Gimnasia de La Plata 1-1, Tigre Racing 4-1 para Tigre, 1 para Racing, Colón 2, Banfield 0. Y ayer domingo jugaron River Arsenal 3-1, Independiente Boca 2-0 y Central San Lorenzo 3-1. Bueno, te esperamos de vuelta el viernes, Surgo, para compartir información deportiva. Dale, dale, estaremos presentes aquí el viernes con todo lo que tiene que ver con fútbol, con las noticias nacionales y regionales también del ámbito deportivo. Ahora llega un nuevo segmento que sumamos este año. Estamos en las 11 de la mañana, pero no queremos dejar de compartir este informativo. Nos pasamos un poquito por ser la primera vez. Prometemos que cuando empiece con el rol en la sangre intentaremos no hacerlo más. Pero un nuevo segmento que incorporamos tiene que ver con una producción de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Lo prometimos al inicio y es como el informativo de Farco, pero con información latinoamericana. Llega el informativo Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Queridas uruguayas, queridos uruguayos, sé que se ha transformado en un lugar común comenzar una vez más esta presentación a ustedes con las mismas palabras. Y la voz que usted está escuchando le corresponde a Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental de Uruguay. Tabaré Vázquez este fin de semana rindió cuentas al país por estos 4 años de gobierno. Así comienza la primera edición de ALER Contacto Sur. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Y en octubre de este año son las elecciones presidenciales en Uruguay. Y este fin de semana, Tabaré Vázquez rindió cuentas al país por sus 4 años de gestión. Y ya está con nosotros desde Radio ES. Jorge Pereira, te escuchamos. Este es un acto político de gobierno nacional del presidente de todos los uruguayos, para todos los uruguayos. Y que nadie se confunda, no es un acto partidario, es un acto de todos los uruguayos. En su último acto público de masas como presidente, Tabaré Vázquez respondió a las críticas de la oposición cuando precisó que el acto no fue un acto partidario, sino político del gobierno. En un discurso pronunciado en la principal avenida de Montevideo, 18 de julio, esquina Paraguay, hizo un desafiante discurso y burlón hacia la oposición, a la que criticó con severidad pidiéndole lealtad institucional. Vázquez relativizó los problemas de inseguridad diciendo que las cifras de delitos están en el mismo orden histórico y que lo que ha cambiado es la tipología de los mismos, prevaleciendo ahora las rapiñas. Entre el público asistente se vieron varios carteles pidiendo anular la ley de caducidad. Respecto al tema de los derechos humanos, el mandatario anunció que la justicia de Italia dio su aval para juzgar en aquel país al marino retirado Jorge Trócoli, uno de los militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1985. El presidente Vázquez dijo que no hay más funcionarios públicos, simplemente fueron regularizados. Y también aseguró las perspectivas económicas para nuestro país, que a pesar de la crisis mundial aseguran un crecimiento del Producto Bruto Interno del 3%. Años de becarios, años de pasantías, años de contratos, esto es lo que regulamos. Hoy son funcionarios, están regularizados, no hay incremento, o si lo hay es mínimo y no el que se dice. Destaca que Uruguay podrá navegar por la tormentosa crisis mundial y que para el incierto 2009 podría alcanzar un crecimiento del 3%. Finalizando el acto, el presidente uruguayo se envolvió en el pabellón nacional y prometió tolerancia cero para todos aquellos que quieran coartar la libertad de expresión y pensamiento. Seremos implacables a quienes no quieran respetar el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente, con respeto. Para leer Contacto Sur, este fue un informe especial de Jorge Pereira, de Radio ES FM 105.3 de Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Gracias, Jorge. Escuchamos entonces que el presidente Tabaré Vázquez toma medidas para hacer frente a la crisis financiera mundial, pero todavía quedan temas pendientes como la ley de caducidad y la despenalización del aborto. Estaremos atentos de todas maneras porque queda un último año, que es este, la de Tabaré Vázquez en Uruguay. Y ahora nos vamos hasta Argentina. Se reitera la solicitud para que el Congreso debata un proyecto de ley sobre el aborto. Claudio Andrés de Luca, desde Radio Aire Libre, ya está con nosotros. Claudio, te escuchamos. La desigualdad, la violencia son solo algunas de las problemáticas que aún hoy las mujeres padecen. Además, en esta sociedad hay temas de los que cuesta hablar. En Argentina, cada año mueren cerca de 100 mujeres como consecuencias de abortos practicados en condiciones inseguras. Son mujeres que no cuentan con el dinero para pagar un aborto, clandestino por cierto, pero en buenas condiciones. La concejala Mariana Alonso manifiesta su preocupación por el desinterés mientras la sociedad soporta muertes evitables y el silencio ante la falta del debate legislativo. Rosario ha vivido una noticia trágica en estos días, que es la muerte en menos de 24 horas de mujeres por abortos clandestinos inseguros ingresadas en hospitales públicos. El año pasado, en un debate maduro, el Consejo Municipal aprobó una declaración que instaba a las cámaras legislativas a tratar proyectos sobre despenalización del aborto. Ha pasado un año, el Congreso no ha tratado los temas parlamentariamente con la altura y suficiente debate que la situación exige, y más aún, en el Día Internacional de la Mujer del año pasado, hubo una resolución de la Cámara de Diputados que crea un espacio parlamentario, que es la Agenda Legislativa de Género, donde hay un sinnúmero de proyectos vinculados a los derechos de las mujeres, y deliberadamente las diputadas oficialistas quitaron el tratamiento de todo proyecto de despenalización del aborto. Creo que la situación de Argentina, como lo dice el Ministerio, también lo reconoce el Ministerio de Salud a nivel nacional, que el aborto es la primera causa de mortalidad materna y la respuesta es el silencio. Marité Llanos forma parte de una organización no gubernamental de Rosario y esto nos cuenta. Desde MAR, Mujeres Autoconvocadas Rosario, más que un día de conmemoración y de movilización, es de denuncia, ¿no? Es una manera de luto por el hecho de las dos muertes que se dieron en nuestra ciudad hace 15 días por consecuencias de abortos inseguros. Una de ellas, que es el caso de Karina, puntualmente estuvo consultando el día anterior de su muerte en el Hospital Centenario, y lo que vamos a pedir concretamente es una investigación que dé cuenta de si el caso tuvo la diligencia necesaria en la atención del hospital. Desde Rosario, Claudio Andrés De Luca, Aler, Contacto Sur. ¿Usted cree que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres? Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, no es igual que antes, que las mujeres, o sea, están más en sus casas y eso. Ahora las mujeres salen a trabajar y tienen el mismo derecho que los hombres. Por supuesto, toda mujer tiene que tener los mismos derechos que los hombres, todos somos iguales. Sí, claro que sí. Todos tenemos los mismos derechos. Y ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. Estuvimos escuchando la información que vino desde Argentina. El tema del aborto es un tema pendiente en las agendas de las mujeres. Y en Panamá vamos a escuchar algunas historias y las demandas también de las mujeres panameñas. Desde Radio Veraguas ya está Payín Atencio, te escuchamos. Así es, ayer domingo 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. En Panamá, este día se dio con un llamado a mejores oportunidades para las mujeres. A este llamado se une Jessica Barraza, quien realiza un oficio poco usual. Yo lavo los carros, hago limpieza de tapicería, lavo motor, normal, carro lavar normal. Simplemente hacerlo bien y no es porque tiene hijos, ya se lo abandono y es bastante trabajo para mujeres. Y bastante trabajo y echa para adelante, ya, sacar sus hijos adelante. Contar con mejores oportunidades es precisamente el llamado que se hace este año en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Juana Camargo, psicóloga. Una mujer y un hombre desempeñan iguales funciones, pero la mujer gana menos. Entonces las mujeres en esos niveles salariales elevados, las mujeres no están. Según un informe del Ministerio de Desarrollo Social, aunque las mujeres están realizando trabajos no tradicionales que solo hacían los hombres, aún existen desigualdades salariales y pocas oportunidades. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler, Contacto Sur, Payín Atencio Alvarado. Muchas gracias, Payín, con la información. Y ahora nos vamos con Verónica Calvo Piña, que tiene también información sobre un personaje que viene desde Inglaterra y está visitando nuestra región. Muy buenos días, Carlos, y muy buen día, América Latina. Una visita de real está por gira en nuestra región. El príncipe Carlos de Inglaterra se encuentra en Chile. Aquí se reunirá con la presidenta chilena Michelle Bachelet para hablar nada más y nada menos que de cambio climático. El príncipe Carlos y la presidenta chilena abordarán también temas de cooperación en defensa, el tema de las exportaciones. El príncipe Carlos seguirá de viaje por Brasil y Ecuador, y en estos países también debatirán sobre el cambio climático. Y a propósito de ese tema, recordarles que en América Latina los glaciales y las montañas, que al parecer tienen hielos perennes, se han visto afectadas por el calentamiento global que está sufriendo en los últimos años nuestro planeta Tierra. Continuamos contigo, Carlos. Manténgase al día en Contacto Sur. Muchas gracias, Verónica, por esa información. Y nos preguntamos si el príncipe Carlos también hablará sobre la situación de las empresas inglesas con respecto al cambio climático. ¿Estarán cumpliendo las empresas inglesas con el medio ambiente? Vamos con las informaciones ahora hasta Perú. Ya está con nosotros Francisco Pérez, de la Coordinadora Nacional de Radio CNR. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días, amigos de Aler Contacto Sur. Y el tema del acuerdo de la firma del acuerdo de complementación económica con Chile sigue generando reacciones. No solamente han venido desde Sao Paulo, en Brasil, donde el expresidente Alejandro Toledo le ha dicho al presidente García que no tiene ninguna autoridad para aprobar este acuerdo de complementación económica mediante un decreto supremo, sino que debió haber pasado por el Congreso de la República. Sino que aquí en el país, en la ciudad de Lima, en la capital, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, rechazó un debate con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Arauz, quien lo invitó, entre comillas, a debatir sobre el tema para expresar cuáles son los puntos en los cuales el nacionalismo se encuentra en oposición. A cambio de eso, el señor Ollanta Humala postuló a la congresista Marisol Espinosa, el congresista de su bancada, para que debata con la ministra Mercedes Araoz. Después de idas y venidas, finalmente anoche en un programa televisivo se logró este debate donde ambas personas manifestaron y defendieron su posición. La ministra de Comercio Exterior señaló que se ha cumplido con todos los requisitos, mientras que la congresista Espinosa ha señalado que este acuerdo de complementación económica es un acuerdo entreguista, por lo cual se le está brindando demasiadas facilidades a Chile en materia económica, mientras que Perú no tendrá las mismas facilidades en el vecino país del sur. Continúa este debate, más aún cuando en la Corte de La Haya está pendiente la entrega de la memoria, la presentación de la memoria de la demanda peruana por el tema del referendo limítrofe peruano-chileno en el tema de límites marítimos. En la información desde Perú, retornamos con ustedes en Quito, Mesa Central. Muchas gracias, Francisco, por esta información. Se trata de un acuerdo de complementación económica, una especie de tratado de libre comercio entre Chile y Perú. Perú, según la manifestación de algunos sectores, está perdiendo en este acuerdo comercial. Y regresamos con las informaciones deportivas ya en la voz de Diana Bermeo. Diana, buenos días. Imainaya Carlos, Imainaya América Latina. Marta Fierro, ajedrecista ecuatoriana, triunfa a nivel internacional. Escuchemos el reporte preparado por Luis Chimborazo desde Radio Sucumbíos. Gracias. ¿Cómo están, amables oyentes de América Latina? La información en el Ecuador se genera en el deporte ciencia. 30 movimientos necesitó la ecuatoriana Marta Fierro para en casi 3 horas de juego lograr la victoria en el Grand Prix Mundial de Ajedrez ante la ajedrecista de Azerbaiyán, Zeynep Mametkarova, en el inicio de este torneo que se disputa en Estambul, Turquía. En el Grand Prix participan 12 de las mejores jugadoras del mundo. Fierro participa en representación de Iberoamérica como la mejor de la zona. Todos los deportes de América en las voces de América. Desde Radio Sucumbíos para Deporte Continental de Aler Contacto Sur, les informó Luis Alfredo Chimborazo. Y ahora nos vamos hasta Paraguay con Radio Fe y Alegría. Compañeros, el saludo es para ustedes. Maite y hola amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Paraguay volvió a triunfar ganando 4-1 a Bahamas en la Copa Davis. De este modo, avanza a semifinales del Grupo 2 Zona Americana, debiendo por quinta vez enfrentar en las semifinales a República Dominicana, esta vez de visitante. Para Deporte Continental, Aler Contacto Sur, informó Irma Oviedo de la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay. Hasta aquí la información deportiva que tenemos, Carlos. Y ya estamos en el cierre, Diana. Muchísimas gracias por esa información. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3, Encuentro con las Noticias. Once de la mañana, 17 minutos, nos estamos pasando, 17 minutos de las 11, teníamos que haber finalizado a las 11, pero como es el primer programa y como no está todavía con el rock en la sangre, nos permite acá en la producción que nos pasemos un ratito más. Insisto, me gusta mucho la cortina de los avisos comunitarios, la cortina que va a acompañar a Silvina Vivas en este 2009 en la información, los avisos comunitarios. Ya rindió, le fue bien, vino, trajo una silla para brindar y está con nosotros para compartir la primera edición de Encuentro con las Noticias de este 2009. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia que está escuchando Encuentro con las Noticias. Por fin el primer programa, lo estaba esperando muy ansiosamente. Estábamos todos, arrancamos medio nerviosos, nos fuimos relajando y ahora ya nos estamos pasando, ya estamos entrando en lo mismo del año pasado. Yo creo que ya como que le agarramos el gustito y ya nos como que nos pasamos del horario. Está todo permitido hoy en la primera emisión. Exacto, es lunes, es el primer día, nos pasamos un poco, después habrá que ir ajustando, ¿no? Un poco así más. Es. Bueno, si vas a estar compartiendo durante este 2009 todo lo que vaya pasando, los avisos comunitarios, cursos, talleres, eventos, y en este caso un festival solidario que ya repasábamos hace un rato, sí. Pero contanos nuevamente. Sí, así es. Bueno, este año mi tarea un poco va a ser esa, tratar de difundir los cursos y cosas que por ahí mucha gente le da importancia. Y bueno, hoy les traje para que nos juntemos todos para la Cruzada Solidaria por Tartagal. Ayudamos Esperamos tu ayuda el sábado 14 de marzo. Sumate a la caravana solidaria que recorrerá Avenida Croacia desde Potosí hasta las vías de ferrocarril de Vucetich, donde actuarán en un escenario móvil Los Ángeles del Rock and Roll. En cada esquina van a ir parando y van a recolectar las donaciones que todo barrio Vucetich, Urquiza, San Atilio quiere hacer, y todos los barrios aledaños quiere hacer. Pueden ser acercar ropa, calzado, medicamentos, colchones, frazadas, alimentos no perecederos. Todos por Tatagal, el sábado 14 de marzo arrancamos a las 4 de la tarde. Organizan Los Ángeles del Rock and Roll. Muy bien, así que toda la gente que quiera sumar, decíamos hace un rato y insistimos con esto, es importante que el Estado se haga cargo de la parte que le toca, que tiene mucho de responsabilidad en este caso, por no prever en la cuestión sobre todo de deforestación. Hay organismos como el Movimiento Campesino Santiago del Estero, que viene denunciando la tala indiscriminada en distintos puntos del país. Greenpeace viene también, y sobre todo en la zona de Salta, hay operativos de Greenpeace intentando que no avancen las topadoras en los bosques nativos. Esta tala indiscriminada para extender la frontera agropecuaria, y sobre todo la soja, que es lo más rentable, ha hecho esto, ¿no? Estragos en los últimos años en la provincia de Salta. El Estado tiene mucha responsabilidad y tiene que dar cuenta sobre esto, pero nosotros solidariamente podemos aportar y apoyar esta iniciativa que, en este caso, Los Ángeles del Rock and Roll hacen para juntar y colaborar con Tartagal. Todos podemos aportar un granito de arena y sumar solidariamente en esta cruzada. Otra cruzada y otra campaña que nos viene acompañando y que ya hemos entregado varias veces algunas tapitas para la vecina de barrio Vucetich, tiene que ver con la campaña para colaborar con el hospital Garrahan. Sí, así es, te cuento a vos y a toda la audiencia que todavía no se ha enterado, estamos juntando tapitas plásticas de botellas, para Jennifer, una vecina de acá de barrio Vucetich, de Las Casitas. Ella está haciendo un tratamiento en el Garrahan, entonces estamos juntando muchas tapitas para poder llevársela a la casa de ella, que es en Las Casitas. Bueno, si vos tenés tapitas en tu casa, la podés acercar a San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, a la radio. O si no, venís acá y buscás la dirección de la casa y nosotros la pasamos. Vamos a estar entregando una segunda tanda esta semana. Tenemos, por suerte, y quiero mencionarlo, uno de los programas que más tapitas juntó dentro de la programación de la radio fue el programa La Cueva Rock and Roll. ¿Sí? Sí, así es. Ya tenemos dos bolsas de Consorcio y Media llenas, repletas de tapas de plástico. Hemos entregado otro tanto hace un poco más de un mes y medio a Jennifer, y esta semana estaremos entregando estas dos bolsas de Consorcio y Media y vamos a seguir juntando. Vamos a ver si y podemos. Te cuento que en el Festival de la Cueva Rock and Roll también va a haber una caja grande, así que todos los que vengan al festival, por favor, si pueden traer tapitas, y si tienen, vamos a tener una caja para almacenar todas ahí. Así que bueno, esta campaña continúa. Esta semana entregaremos las tapitas que corresponden para ir colaborando con el Garrahan y para Jennifer. Y seguimos. Y vamos a ver si podemos dialogar con la mamá de Jennifer y que nos cuente hasta cuándo sigue la campaña esta de recolección de tapitas. En este caso, nosotros estamos colaborando particularmente con la vecina de barrio Vucetich, Jennifer, pero hay en muchos también lugares. Pasa lo mismo con... pasa lo mismo en otros barrios. En otros barrios, incluso en Capital Federal, en algunos negocios, en algunos comercios, hay una especie de urnas con el lobito del Hospital Garrahan y siguen juntando tapitas para colaborar con los distintos tratamientos de los chicos. Así que nosotros con Jennifer, todos los vecinos que quieran, el próximo sábado en la fiesta de la cueva vamos a estar compartiendo, ¿sí?, los 6 años de vida, y aprovechamos para solidariamente recoger tapitas de plástico para la campaña esta. Estamos llegando al final, ¿sí? Pasan 24 minutos de las 11, nos pasamos bastante. Estrenamos Contacto Sur, estrenamos móvil en vivo de hoy desde la Escuela de Oficios. Estuvo desde allí el señor Alejandro Leguizamón. Compartimos parte de lo que pasó en el verano, enero y febrero en la región. Y muchas cosas pasaron y seguirán pasando, año electoral, 2009. Así que tendremos muchas cosas para contar. Estuvimos dialogando con Balmino Mainetti, que nos va a acompañar con esta ventana a Latinoamérica martes y jueves. Leonardo Ruiz Díaz va a acompañarnos, además de en la producción, en la parte artística. Los lunes y los viernes con el segmento polideportivo. Sigue el informativo de Farco con la información nacional. Seguimos, obviamente, compartiendo la información regional. Llegamos al final de esta primera edición de Encuentro con las Noticias. Un placer compartir y estar nuevamente en el aire en el Noticiero de los Barrios. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. Hoy no te olvides, 12, desde las 12 del mediodía y hasta las 8 de la noche, cada hora 2 minutos de noticias regionales y nacionales. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 50 02.